なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 ミスモノクローム体操始め。 白か黒か白か黒か体操、黒か白か黒か白か体操、あなたとミスモノクローム体操、カラフル全部捨てちゃって、あなたとミスモノクローム体操、白黒はっきりさせて、いつものお辞儀でご挨拶、おはクローム todos bienvenidos a Persona No Se Cae, un programa de enorme solemnidad. El programa que usted necesita para continuar con su vida, con su corazón y para que esté alegre. Pero sabemos que lo que realmente usted quiere es una Pochaco Publication. Bienvenidos a este programa número 37 de Persona No Se Cae. Radio Anime Podcast. Gao Gao. Octavo año. Programa 355. O 356. No, 355. Está bien. Dejemos que a los que les interesa lo saquen la cuenta. Un programa relajado porque es de viernes. Solo. No, no sé si relajado porque viene. Es relajado porque Cero no va a aparecer. Huevo no va a llegar. Cráneo no viene porque te ha hecho pija. Yo te lo tengo que también te ha hecho mierda. Así que. No, estoy bien. Estoy bien. Estoy súper bien. Te he hecho mierda. Estoy genial. La enfermedad solo me pone más activo. Después cuando te baja la defensa está todo bien. Obvio que también se está potenciado por la. Por el super carisma de Miss Monochrome. Que con su tema Miss Monochrome Taizo, obviamente no hay otra cosa que por ahí no te pueda dar más energía un viernes a las 7:30 de la tarde. Ya hiciste lo que practicaste, sí. Así el Mannequin Change. Bueno, lo que escucharon al principio era el tema del segundo opening de Miss Monochrome de Animation 3 o 2015. Sí. El segundo opening de la tercera temporada, Miss Monochrome Taizo, que tiene un paso muy simple. ¿Cómo? Bueno. O sea, se esforzaron mucho en el opening y el ending de la serie, ¿eh? En o sea, el ending sí, en el opening fue... más o menos. Las cosas que puedes hacer con el fabricante de videos de Miku Project. El Miku Bank. cada opening y cada ending estaba mejor. Sí. Se pone más bueno. Vamos, ¿cómo se llamaba? Yui Horie. Yui Horie. Pequeña y querida Yui Hori, que esta sí le pagaron lo que le tenía que haber pagado, no la que puso la voz para Miku, que no me acuerdo quién fue. Sí. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasekai-podcast. Saludos a Yuki, que está de vuelta. ¡Saludos a Yuki! Después de la gran tragedia de la iglesia caída. ¿Qué podemos decir al respecto? Y bueno, que tu ciudad tendría que cambiarse de religión, porque obviamente la que tiene no va. No. O sea, cuando la ciudad rechaza tus religiones, como pasate al budismo, ¿qué querés que te diga? Saludos también a Dantiux, que preguntaba si había programa, si hice el programa. Sí, obviamente que hay programa. Y dice H, por favor, pasa el tema Nami no Toriko Ninaru Yoni de Tsuyomi Moon Face. El anime de Nekomimi, sí, el anime de Nekomimi. Sí, me acuerdo de ese. No lo vi, pero. Aguante Tsukuyomi Moonface. Es un tema viejo, así. Y sí, pero está muy bueno. Diría que es un anime del recuerdo ya. Está bueno, boludo. Anime del recuerdo. Está bueno y no va de lo que la mayoría de la gente piensa, acuérdate de mi informe. Empieza de una manera y termina de otra. También saludos a Yaka28, que dice hola a todos. Saludos a Yaka. Bien, y como les dije la semana pasada, a partir de la semana que viene, personas se quedan los jueves a las 7:30 también, supongo. Voy a tener un día menos para trabajar, así que puede ser que empiece a salir informes chotos. O tenés un viernes para jugar videojuegos. Yo juego videojuegos siempre. Sí, pero un viernes a las 7:30. No me pinta jugar juegos a las 7:30 los viernes. ¿Por qué? Y pues llego y no tengo ganas de hacer algo. Yo tengo ganas de estar tirado como un. Como un viernes. Como un camote. ¿Qué estamos allí haciendo ahora? ¿Estamos tirados o no estamos tirados? Yo estoy retirado. Ya a esta altura estoy retirado. Bueno, ya que ahí se vengo desde el mismo infierno para quejarme de Utawari Rumono. Agarré un número y hasta el final de la fila. ¿Qué querés que te diga? Ya salió Digimon Try. Ya la vieron. Ya la nueva, los capítulos nuevos, quedé en el 4. Sí, yo también. Igual yo no tengo realmente tantas expectativas. Calculo que va a aparecer de nuevo el regreso del gato Majin Buu. Y... Bien. Lo que vi esta semana fue el logo este de la mina con el gato. Ah, sí, no eso va, la miniserie, sí, va la serie, sí, eso sí, de... Kanoyo to Kanoyo no Neko. Sí. Sí. Everything Flow. Everything Flow. Le cambiaron el nombre al gato. No dice el nombre del gato en primer momento. Sí, lo dice. En el primer momento no lo dicen, pero le dicen es. Garu. Ah, acá, sí, sí. Daru. Daru. Daru. Daru. Sí, sí, ahora me acuerdo porque se lo decía la otra. Se decía la otra a la compañera. ¿Posta? Y te digo que lo que fluye es la lefa al gato, la porque le tiene una gana al gato. Cabe recalcar que es un gato muy bien dibujado. Sí, está mejor dibujado que yo. A mí me gusta el diseño, está copado. Y ya empieza lo, con lo que para Pyro sería como super recontra deliciosidad de él, es como de su página. Ya te tira que el gato. Yo ahora ya te lo tira desde el segundo. Es un fucking gato violador. La pintura 15 segundos, desde el segundo 16 ya te lo tira. Sí, es un gato violador. Y a todo esto, ya que hablamos de gatos, hablamos de mascotas y gente que. A ver, de aquí a acá, en el cuello. A ver. Cortar el cuello de aquí a acá. A ver, contá. Esta semana fue el día de Hachiko. Sí. Ah, cierto, saludos a todas las mujeres por su día, pero. Sí, también que me, saludos a su día, pero me importa más el día de Hachiko, disculpe, pero. Mina con el gato, Pandora Device. en serio, boludo. Ah, ¿qué es ese de? La de Clarion. Ah, ¿la de qué? La de Clarion. Ah, no. Estaba confundiendo. Pensé que era otra cosa. No, la de Kyoka de una Pandora. Mina con el gato. Pandora Device. A ver, algo más que tengamos que hacer, más de lo importante que fue esta semana por ser el día de Hachiko. Bien. Tengo que hacer publicaciones por el día de Hachiko. Ya llegaste muy tarde. Sí, ¿no? Sí, yo sé que llegaste muy tarde. Sí, siempre se te pasa. Siempre se me pasa. Obviamente tenés que celebrar viendo la película Hachiko Monogatari 1982. Sí, bonito. Sí, la quiero ver por tercera vez, no sabe. Después de que la vi por segunda vez me hizo daño. Yo la vi como 5 veces. Sí. Y la seguiría viendo. Mi papá, lo seguiré viendo. Te voy a traer el clip del final. El clip del final para que lo veas repetidas veces. Ya fue, me pongo a ver así en Sevilla de como era, el perro de Fry. Cuando duermas te lo voy a dejar así. te lo voy a grabar en el párpado. Así cuando estés durmiendo te va a quedar. Y vas a despertar llorando como el perro de. Ah, mierda. No, sale puta serie que está buena donde está. ¡Ah, mierda! De las panzas voladoras. Que no. En la sending, bueno, en la opinión. No, en Sora no Toshimono. Sora no Toshimono. ¿Te acordás del principio cómo empezaba? Ah, el principio empezó para el orto. Bueno. Oh, estoy llorando otra vez. Oh, estoy soñando y estoy llorando y no recuerdo por qué. Y después llega. Después iba toda la mierda. Bien. Nuestro medio de comunicación, antes que nos vayamos estudiando por las ramas, son personasecae.blogspot.com, nuestro blog oficial en Blogger. Pueden mandarnos un mail a. Está a punto de pasar una catástrofe en personasecae. También pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com, donde pueden mandar sus cosas. Cosas incluye dinero, no. Pero si quieren mandar dinero, yo no los detengo. Y también pueden seguirnos en el Tumblr. En pnspodcast.tumblr.com y seguimos en tu cuenta de Twitter. Muy bien. Suscribirse a nuestro círculo, a nuestro grupo en G Plus, seguir la página también en G Plus y agregar nuestra cuenta a sus círculos en G Plus también. Sí. Y por supuesto pueden suscribirse a nuestra cuenta de iVoox y toda la boludez para tener siempre los programas sin tener que ir a la página, que a la gente le jode ir a la página y descargar los programas. Pero la página tiene los audios que están de mejor calidad. No, obviamente. Tiene, no tiene la calidad chota que tiene el coso, que tiene Mixler. Posta. Tiene la posta, tiene que coleccionarlo. Dice que después cuando completas toda la colección cuando de personas, el paquete no se manifiesta un DVD en tus manos. Dice, donde están todos los capítulos. Y destrabás un logro. Obviamente. En todas las consolas. Te sale el coso, te sale el gordo Freeman ahí. Y ¿no? Obviamente te sale el super amigo de Pyro mexicano, porque. Obviamente, la única habilidad que tiene es tirarse pedo. Así sale, ¡amigo! Y sale volando, ¡Boogerman! Sí, hay gente que usa G+. Sí, hay gente incluso en G+. Hay gente que usa G+. Yo diría que es una gente muy oscura, ¿no? No se metan con la gente de G+. Está. Creo que está G+, después está 4chan, después está 2chan y después ya está la D Web. Está la D Web. Fue el primer lugar donde podías subir. La primera red social donde podías subir GIF y no te pateaban. Estaba bueno hasta que los tarados de Google decidieron robar. No, decidieron hacer un sistema que. que te complica más subir las cosas por ahí que por cualquier otro lado. No, ni siquiera en Facebook ni siquiera puedes subir GIF, tenés que subirlo a otro lugar y linkearlo. Chotísimo. Bueno. Bueno, ¿qué estábamos? Por eso todo el mundo se pasó a Tumblr. A Tumblr. Bueno, visitarnos la cuenta de Tumblr. ¿Algo más que queramos comentar? A ver, algo más. También saludos al jefe Bus, que está conectado. Jefe Bus. A ver, este mes el cine va a ser medio choto. Y eso incluye que vamos a tener el estreno de Batman vs Superman, que va a ser como... No sé si va a estar bueno. No creo que esté bueno. Yo todavía me resisto a la idea de que espero que no. Yo espero que no, sinceramente. Sería muy gracioso que no estuviera buena. Ahí como que se cae todo. O sea, los 8 años de película planeada de DC se caen si está mal. Eso sí que está muy colgando un hilo. Tiene que estar muy muy buena para bancarse los 8 años que les vienen de película. También pueden mandarnos corazones, gente que está escuchando a través de mixer.com/personasecayendo-podcast. Sobre bien. Todo si tenemos un ataque cardíaco, necesitamos uno de reemplazo. Pero si quieren, pueden subirlos al Mixer. Saludos a Alexis, que está conectado también. ¡Adiós! Bien. A ver. Y vamos otra cosa. ¿Con un tema? Vamos con un tema. Vamos con un tema hasta que se me ocurra. Bien. Vamos con un tema del single. Del ending de Boku ga Ke ga Inaimachi. Boku ga Ke ga Inaimachi. Obviamente. Interpretada por Sayuri, este es el quinto corte del álbum, del single, titulado Balloon. Dime dónde. Hobbies y zombies. Los hobbies zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el salador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla. Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobby zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobby zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralos saltando por el tiempo en hobbieszombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. Y estamos de regreso a esto que es Persona Se Cae, Gao Gao. Un programa con estilo, con todo el estilo que vos necesitabas para este viernes. Con la barbarosidad que necesitas. Con poder pochaco. Yo sigo coleccionando cosas de pochaco. Después te las mando. Después para. Todo para la super publicación de pochaco, no creen que lo hago para mí. Publicación de pochaco. Ok, sale en el Tumblr. Después. Es más barato mandar la Tumblr que mandarte la bombero, ¿qué te digo? Sí, también. Buena idea. Gracias, Julio, por simplificar tu sistema de manejo de archivo. Es más barato mandar la Tumblr que mandarte la voz. Bien. Sección de cine. Sección de cine, pero no se cae. Esta vez con una sección cortita. Pues sí, no por malo, sino porque realmente no hay demasiado que decir sobre esto. La película de esta semana, así como para sorpresa de todo el mundo, ya que en cartelera no hay una poronga para ver y yo no tengo un mango de plata para ir a la pobreza a ver el cine, es la que, hasta donde calculo, si pasó por los cines, estuvo una semana y se fue. Sí. Yo no me di cuenta. O sea, muy rara la combinación de las dos cosas. Puede pasar, no digo que no, pero es como que si esto estuvo en cine. Pasó rápido. La película de la que vamos a hablar esta semana es, y sin salir de los animalitos 3D, es Kung Fu Panda 3. Y ya casi lo puedo escuchar como no. Kung Fu Panda 3, que aunque para muchos le va a sorprender que no estuvo en, o sea, que no pasó, que dicen, no, salió la 3, ¿cuándo salió y qué pasó? Bueno, salió. Y ya es conseguible a través de internet por medios que no voy a discutir en este programa, pero... Acá llegó tarde. Es que ya no promocionás Somos Movie. ¿Eh? Ya no promocionás Somos Movie. Antes todo promocionábamos por Somos Movie, toda la sección entera. Encontré en Somos Movie. Es que Somos Movie ya no paga, ¿viste? No. Esa gente de SomosMovie.com ya no paga como antes. Y ya no puedo decir SomosMovie.com. Y promocionarlo como un centro para conseguir películas. Pero bueno, ustedes pueden ir a somosmovie.com y fijarse a ver qué hay. Capaz que está la película que quieren y capaz que la pueden conseguir desde ahí. No sé cómo, pero que todas las respuestas están a un clic de distancia. Yo qué sé. Digamos. Pero bueno, ¿de qué se trata Kung Fu Panda 3? Además de los miles de trolls que ya vieron. Bueno, Kung Fu Panda 3. Obviamente regresamos a la historia de Po, el cual ya va a haber spoiler de la 1 y la 2, disculpe, pero esta es la 3. Pero este se estrenó en 2009. No, en 2008. En 2008 se estrenó Kung Fu, casi 10 años. Kung Fu Panda 1, ¿sí? Casi 10 años de que se estrenó la primera película de Kung Fu Panda. Qué era. Qué buen momento, boludo. Cómo me reí. A ver, ¿de qué va esta? Básicamente tenemos la historia de Po, el cual ya... el guerrero dragón, después de haber sido, después de haber derrotado a los piratas y salvar a los pueblos y renovar a las familias y bla bla bla, bla, es ya concebido como el gran guerrero dragón, protector del valle, pateador de culos y gordo vendepatria, vendedor de merchandising. No, el padre es vendedor de merchandising, pero bueno, ya. Es como que ya está, o sea, llegaste, sos el super ultra guerrero reconocido por el gran maestro Guay, que ya flota en el éter de la vida. Un güey que ya flota en el éter de la vida y se hizo uno con la fuerza. Y tenés acoso, tenés a tus compañeros los cinco terribles que están al lado tuyo y te hacen la gamba. Cinco furiosos. Yo le digo cinco terribles. Que te hacen la gamba así como para hacer tus super entradas épicas y pelear contra el mal que azota el valle y toda la pelota. Y estás re orgulloso y sabes millones de técnicas de Kung Fu. Y a pesar de que tenés asma de panda, podés subir escaleras saltando y te la recreís, sos recopado. Y estás animado como la concha de la vida, porque toda la película está animada como la concha de la vida. No tanto como cosa como Zootopia, pero está muy bien animada. Entonces, ¿qué puede salir mal? O sea, si todo en tu vida te está yendo bien, así como recopado. Bueno, la cosa es que del otro lado, y no me refiero al otro lado del mundo, sino del otro lado de la realidad, más o menos por donde pasó Korra su temporadita de... su viaje de recién casado lesbiana, más o menos ahí en ese pequeño punto que conocemos como el mundo espiritual, tenemos que el poderoso maestro Wei, en su descanso espiritual eterno con la fuerza, está ahí sentado flotando por la vida. Viste lo que hace en el mundo espiritual, de rascar las pelotas y buscar la paz interna y bla, y te quedas ahí y no hace nada. Para Wei o Shifu, porque Wei es la tortuga. Sí, Wei. Bueno, ya te dije que Wei aparece. Te quedas ahí flotando, así, viendo ahí qué hace. Hasta que en algún momento algo te viene a joder. A ver, ¿qué es lo que te viene a joder en este momento? Los cazafantasmas. El trailer de los cazafantasmas, no puede ser. Puede ser que te venga a joder. Cuando sos uno con la fuerza y estás flotando como un pedo así, viene los cazafantasmas. Puede ser que te venga a joder los cazafantasmas, pero en realidad lo que te viene a joder acá es Kai. ¿Quién carajo es Kai? ¿Kai? ¿A cuál? El... como ni siquiera era mega guerrero, porque ojalá hubiese sido un mega guerrero, ¿no? Era uno de los jugadores de trompo de Beble de primera temporada, y no sé si tres. El tarado del trompo azul. Sí, el que tenía las marcas. Sí, de gratis, ¿viste? De gratis, sí. Como que se las hizo el mismo con un marcador. Bueno, Kai, ¿quién es Kai? Es un guerrero general de China de hace como... creo que era como de 600 años, ponele. El cual en su momento fue un gran amigo y hermano de armas de Wei. Que peleó contra él para unificar a China, y el tipo era conocido como el hacedor de viudas, el abridor de la tierra, el demonio de la sangre y bla bla bla bla bla bla bla. Todos esos títulos que tenían con esos chinos sobrosos. ¿Él iba a traer equilibrio a la fuerza? ¿Eh? No, él era el hijo de puta, ¿verdad? O sea, después de un... vamos a decir, un pequeño incidente que tiene... que tiene Wei con Kai... vamos a decir que Kai... descubre un poder más allá de la fuerza física. El tipo descubre el chi. Yeah. Y cuando empieza a usar, o sea, cuando aprende a usar el chi y aprende a usarlo de las dos maneras que se puede usar, el tipo se vuelve zarpado. Pero se vuelve muy zarpado, se va para el otro lado, o sea, se vuelve Shao Kahn el tipo. se va de mambo. Se va de mambo el loco. Si papel. Sí, o sea. Se va la chota. Y bueno, y Wei lo agarra y lo surte un cacho. Y como no lo voy a matar porque era el amigo, agarra y lo manda al mundo espiritual de una patada de las pelotas. Y te quedas ahí. ¿Qué estuvo pasando durante todos estos 800 años en el mundo espiritual? Bueno, fue que Kai primero puteó, después lloró, después entrenó, y cuando vio que todo eso no funcionaba, agarró y empezó a practicar chi en el mundo espiritual. Como resultante, 800 años después tenemos que Kai ha peleado con gran cantidad de generales que han alcanzado el estado de la paz espiritual y se han ido al mundo espiritual a hacer huevo. Sí. Y al derrotarlos ha absorbido su chi. Uh-huh. Y ahora está súper papeado y viene por Uruguay. Y viene por Uruguay. Que obviamente no va a correr muy lejos. No, que lo pelea como diciendo, ah, vos te pensás que es poderoso, bueno, yo te voy a dar y no le da. Pero todo esto, mientras que pasa toda esta historia de pelea en el mundo loco, tenemos que del otro lado, una visita le cae a Po. Así como una visita súper de izquierda. Sí. Como sin preocuparse demasiado por cuánto tiempo ha pasado y sin dar demasiadas explicaciones de qué onda, por lo menos por ahora, tenemos que aparece Lee. ¿Quién carajo es Lee? A simple vista, vamos a decir que es un tipo que se parece mucho a Po. Es relativamente un cacho más alto, capaz que un poco más flaco, tiene los mismos cachetes, come un poco más y es bastante parecido, así que es un panda, no porque Po sea el último panda, sino porque el loco es un panda y es como muy parecido. Y da la casualidad que el tipo está buscando a su hijo. También da la casualidad de que Po no sabe qué onda a sus padres, porque ya le dijeron que es adoptado. Ya le rompieron el sueño. Entonces, como bueno, los dos se llegan a un entendimiento de sí, qué lástima lo tuyo, sí, la verdad, qué lástima lo tuyo. Y continúan su vida, así como, hasta que la mitad del pueblo le dice, pero son pelotudos, ¿no? Bueno, en esta travesía tenemos que Kai sale del mundo espiritual. Sí. Super papota, listo para reventar todo, al darse cuenta de que nadie sabe quién poronga es. Porque güey, aparte de mandarlo al mundo espiritual, se ocupó de hacer que todo el mundo se olvidara de quién es. Así que se lo tiene bastante enculadito. Viene con un ejército de zombies. De zombies espirituales locos. Estos, los saltarines estos que tienen el gorrito con la... ¿Eh? Con la cara... No Boguns. No. O sea, el loco hace... Estaría copado. Hace entidades... Sí, eso hubiera estado más copado de lo que hace. Hace entidades de chi, pero... Como si fueran de... No me sale el material este verde. ¿Material verde? Sí, es una ¿Mo? Gema... No, una gema verde. Sí. Se sabe mucho en China, no me sale el nombre. ¿No es cuarzo? No es cuarzo, el cuarzo es otro color. Concha de su madre, no me sale el nombre. Que encima hay espadas con el nombre de esta piedra de mierda. Bueno, ya se nos va. No es rubí, pero va por Jade. Ahí. Jade, gracias Yaka. Ahí está, Jade, gracias Yaka. Bueno, hace entidad de cosas de Jade para pelear con la gente. Y ahí empiezan a caer los maestros que todavía estaban vivos. Sí. Y ahí es cuando el Shifu se da cuenta de que, bueno, viene para acá y va a romper todo. Obviamente que la primera aparición que hace llega, rompe todo. Y la única que le queda es... ¿Es corpóreo No, es corpóreo. O le puede hacer pelea... No, es corpóreo. Es corpóreo. Es más, te digo, le hace tanta pelea que... Que como era más que... Po, Shifu y el grupito de los cinco van y le tratan de pegar juntos y este como los amarré a los tres. A los siete como diciendo, ¿qué querés? Y... La única manera de poder evitar que este tipo convierta a toda China en Jade es agarrar y que Po aprenda a usar el chi y se vuelve un maestro chi. Vale. Que es el único conocimiento que le falta. ¿Y cómo te puedes hacer un maestro chi? Yendo a la aldea oculta de los pandas a aprender chi. El único problema es que para esta altura Po ha sido denominado no solo como el guerrero dragón, sino como el maestro guerrero dragón. Bueno. Por lo tanto, Shifu ahora está en su estado de me voy a meter en una cueva a entrenar hasta que el chi salga de mí, no me rompa las bolas, mientras que vos te quedás dándole clase a los 5. Y él está como diciendo, yo no puedo enseñarles kung fu, ellos saben más kung fu que yo. Y bueno, esto es todo un viaje de descubrimiento de Po, tratando de descubrir que es un panda, y cómo ser maestro, y cómo aprender chi, y un montón de otras boludeces, y peleas, y bla, y comedia. Y como Angelina Jolie ya no tiene teta. Y tiene un montón de cosas, y tiene el tigre Tony, y tiene un montón de boludeces. ¿Resultado de esta película? Es una película entretenida. Está bien para pasar el rato. Tiene muchos chistes. Las actuaciones están muy bien. Vamos a decir, la trama es correcta. No va de que sea predecible o no, es correcta. Está bien. Momento emotivo tiene. Está bien. Pelea con el malo. Está copada. Está bien. Está todo bien. El tema es que la segunda tiene una vara. La primera tiene una vara muy alta. Y la segunda tiene una vara más alta todavía. Y esta tercera no llega a la vara de la segunda. Como yo digo, y no llega a la vara de la primera. Es una buena película. Y cierra la saga. Voy a decir que esta película definitivamente cierra la saga de Kung Fu Panda. No hay más que esto. Esta sí es el final. No es como la 2 que termina con... la 1 que termina con el cliffhanger y la 2 que termina con cliffhanger. Esta cierra la saga y punto, no hay más que esto. Pero es la peorcita de las 3. No es una mala película, lo recalco otra vez, pero no es la mejor de las 3. Cierra bien y todo lo que quieran, pero le podrían haber puesto un poquito más de pila. Tiene las pelas que tiene que tener, ojalá tuviera un poco más. Las coreografías que tiene están bien, ojalá estuvieran mejor. La música está bien, por ese lado no me quejo. La animación, sí, la animación, como dije, está bien. Ojalá estuviera un poquito mejor en algunos puntos, pero está bien. Es como que llegamos muy sobre el 7-8. Sí. La hicimos y quedó y va. No es como... No tengan apuro para verla. Sí la tienen que ver porque es el final de la saga. Y coso, las actuaciones siguen estando buenas, los chistes están buenos, está todo bien como tiene que estar. Pero la historia no. No, la historia está bien, pero como que ya llegando a ese punto te hubiera sido un cacho más a la bosta. No me hubiera batido un buey que vino de no sé dónde, por más que sea el maestro de no sé qué. No sé, es como un enemigo muy ajeno a Po. Por lo menos yo lo sentí muy ajeno a Po. Pues en la primera tuvimos a Tigre Loco y en la segunda tuvimos a Asesino Loco. Es como que... Si bien... Tigre Loco no toca mucho a la vida de Po, está muy muy ligado con cosas, está muy ligado con Shifu y con los maestros. Y por más que me diga que este está muy ligado a Coso, a Wei, está muy ligado, pero está ligado como... Sí, fue mi compañero de armas hace 800 años. En 800 años tuviste como 200 compañeros de armas. Es como, había venido cualquiera. Sí. Está bien, o sea, yo la pasé bien, pero me hubiera gustado que estuviera mejor. Me hubiera gustado tener algo más copado que contarle sobre la película. Como dije, musicalmente está zarpada, está bien, no. Pero más que un llegando así al borde de echarle más carne que se la banca, pero ahí... O sea, al punto de... Dejala más al punto de dejarla un rato más, pero... Un poco más arriba que eso, pero un poco más abajo del otro. Es como... O sea, 7.58 y no la puedo subir más. No es una mala película, pero... 7.90, eso es cuando... Sí. ¿Es un 8? No, es un 7.90. No, es un 7.90, es lo que es. Bueno, la película no trata de ser más que esto. No es... O sea, se esforzaron por lo que tenían que hacer y lo hicieron y listo. Se esforzaron para no cagarla, pero sí, se esforzaron para no cagarla. ¿Qué es? Tuvieron mucho miedo para hacer algo más zarpado que esto. Y entonces llegaron a la satisfacción y bueno, y ya está. Satisfacción. Bien. Bueno, la verdad. Son como esos 2 minutos que te tenés que quedar acostado hasta coger de nuevo. Bueno. Bueno, entonces Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3, película tranquila para verla porque está buena. Para coleccionarla, si querés las 3, sí. Está bien. ¿Es eso o esperar el Super Blu-ray de 3? También puede esperar el pack triple. Esta no ofende como otras películas que tienen el pack triple, que vos decís, bueno, tengo esta, tengo la otra y tengo esta que no la quiero. Es como si fuera el pack triple de Terminator. Así sí. Tengo la 1, tengo la 2 y tengo la 3. La concha de tu madre. Si pudiera rayo el disco, así no sale. Pero no, está bien. Es una película tranquila, está bien. Vamos con un tema entonces, un tema de otra película, un tema veraniego antes que se termine este verano, que por acá ya parece casi otoño. Me cago en que está terminando el verano. Un tema de... High Speed Free Starting Days, el tema principal. Ah, de Prince of Stray. No. De High Speed Free. Ah, de Prince of Stray. Los tipos que corren free. Achin Horn es obviamente interpretado por All Codex. O los primeros cornudos. Achin Horn. Vamos con entonces el tema principal de la película de Free. いた雲を照らして滲んでく空叫ぶように思い描いて風の声を聞いていた Yeah. Mira, como te iba diciendo, la película... Oye, pero... ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búscanos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Regreso de toque, perdón, se cae. Sección de noticias. Sección noticiosa. Shaka dice: a veces estando solo me pregunto si hay día de las Fuyoshis. Buena pregunta. Yo diría que no, pero bueno. Esas son las opiniones de Dios, no les hagas caso. Saludos a Huevo. Está Huevo. O por lo menos está conectado. Estaba conectado a Mixler, ahora ya no. Ya no lo había conectado. Bueno. Bueno, ¿llegará entonces, Huevo el programa? No sé. Y si terminamos antes, calculo que no. La semana pasada terminamos como a las 12. Sí. Casi cerca de las 12. Sí. Bien. Sección de noticias, ¿sabes que estamos con esto? Y vamos con la primera noticia que le va a encantar a Pyro. Esas noticias que vos decís, Pyro va a ser tan feliz cuando lea esto, cuando sepa esto. Y obviamente, bueno, va a ser mucho mejor que las cochinas dos temporadas que se anunciaron de Sinfo Gear. No. Pero obviamente. Tira porque estoy a la expectativa, dale. Dale. Eso no es de Puchaco. No. Pyro, Puchaco. Puchaco. Concentrate en eso, Puchaco. Colección Puchaco. Puchaco. La tarea es esa, no colección de otras cosas. Ahora es colección Puchaco. Poné prioridad esa. Prioridad 1. Prioridad número 1 va a ser la colección Puchaco. Sí, obviamente. Acá trabajamos mientras vos agarrás y juntás cosas de Puchaco. El manga de Gintama. De Hideki Sorachi. ¿Por qué? Se acerca a su final. Sí, boludo, sí. Manga, el autor, mejor dicho, el autor Hideki Sorachi informa que el tomo número 63 de su manga Gintama. Hijo de puta. Informa que en el tomo 63 que su manga Gintama este año dará comienzo a lo que será su arco final. Bárbaro. Añadí. Eso tendría que pasar hace mucho, pero bueno. Eso decís vos. Eso decimos, esa voz la corta. Bueno, por el momento no se sabe si el manga finalizará este año o el próximo. La autora comienza el manga. Un vendehumo de mierda. Otro gordo vendepatria. No, y cuando vos dijiste lo mismo de la de la autora de Fullmetal Alchemist. Dijiste, hace como 2 años que no terminaste. Bueno, terminado. Y lo cual me lo dejo de que no sale y ya sabes que va a terminar. Saludos a Melanio. Acaba de llegar. Bien. No, como decía, el autor comenzó este manga en 2004. Y por otra parte, durante el evento Gintama Haru Matsuri 2016, el equipo de producción de Gintama confirmó el pasado. Confirmó en el evento que se pasó el pasado fin de semana que la actual emisión del anime finalizará este mismo mes. Así que se acaba Gintama. No sé si por ahora, si este es definitivo, por un tiempo. Sí, que se acabe. El anime celebra este año su 10º aniversario, puesto que su primer episodio se estrenó en 2006 y continuó con varias pausas hasta 2013. La actual temporada da comienzo en abril del 2015. ¿Qué querés que opine de esto? No, o sea, aparte de que estoy contento de que termine esta mierda, ¿qué querés que te diga? El manga, hablando de cosas que finalizan, el manga de Kamisama Hajimemashita. Tengo que ver los nuevos OVA que salieron, porque vi el primero nada. Está a cuatro capítulos de su fin. Bien. El séptimo número de este año de la revista Hana to Yume de Hakusensha ha anunciado que el anime Kamisama Hajimemashita de Yuri Yeto Suzuki finalizará en 4 capítulos. Si no hay pausas en su publicación, el manga finalizará en el número 12 de la revista a la venta el 20 de mayo. No está mal. La misma revista revela que el manga cuenta con 5 millones de copias ya en circulación. Así que otro gran triunfo para la gente que le gustan los hombres con pelo blanquito. Los casi albinos, diría. El hombre albino. El hombre albino da promedio. Que no son tan atractivos en la vida real. Tiene mucho melanina en la piel. La historia está protagonizada, como ya saben, por Nanami. Y no les voy a contar más porque ya deben saber, sí, la historia, sí. Medio como que se está estrenando. Se estrenó hace bastante tiempo el anime. ¿Cuándo fue? ¿2012? Sí, 2012 se estrenó la primera temporada. ¿Tanto? Sí. O 2013. Sí, está bien, puede ser 2012. Sí, ahora que lo pienso puede ser 2012. Bueno. Suzuki lanzó el manga en la revista Hana to Yume en el año 2008. Y su tomo 24 se pondrá a la venta el 20 de abril. 2012 sale. Bien. 20 de abril sale el 24º tomo. Bakemono no Ko, Bakuman y Umimachi Diary triunfan en la 39ª edición de los premios de la Academia Japonesa. Bien. Sí, ya que la conchuda Academia de Estados Unidos no puede dar un premio. A Latinoamérica llegó como Soy una diosa. Sí. Bueno. Sí. O sea, me sorprende que la hayan doblado, pero posta. No me acuerdo quién transmitió eso, pero... Tiene que haber sido Coso de... Ya no hay casi canal. Ya no hay casi canal de anime. No. Coso de mirar lo que te digo. No Locomotion. La puta que lo parió, no me sale el nombre. Y España, o sea, es Latinoamérica, no es España. Porque en España sí suelen doblar los animes. Mm. Selecta Visión por ahí tiene su línea de doblaje. Sí, que mucha gente te va a hablar re bien de los animes de Selecta Visión. No, no es Locomotion, que el que vino después, no me puedo acordar ahora, la concha de su madre, lo tengo en la punta de la lengua. Animax. Sí, Animax, digo. No, si Animax ya no está. ¿Ya no está más? Le pasó a ser Sony Spin. Tenés razón. A ser Sony Spin, pasaron más series viejas. Sí. Series viejas. Encima americana, era como ya en un momento. No me puede haber salido por ahí. Ya era muy chorro. Encima todas viejas, todas horribles. Bueno, como venía diciendo, los premios de la Academia Japonesa han anunciado a los ganadores de su entrega número 39. El premio a mejor película del año ha sido para Umimachi Diary. Bien. La película de Hirokazu Kore-eda, basada en el manga homónimo de Akimi Yoshida. ¡Pairo! ¡Pairo! ¡Pochaco! ¡Ese es Madoka! ¡Ese es Madoka! ¡Pochaco! El filme también se hizo con el premio a mejor dirección, el premio a mejor fotografía, el premio a la iluminación y premio al novato del año. Bueno, así como que llévate todo, dale. Por otra parte, la película... Si te llevas este, después llévate otro también, dale. Por otra parte, la película live action, basada en el manga de Bakuman, se hizo con dos de los premios a los que a los cuales fue nominada, como mejor película, mejor música y mejor edición. También recibió el premio a la popularidad, pero como que casi sí. No cuenta. Como que todos la querían, viste, como que zarpada. Asimismo, Bakemono no Ko de Mamoru Hosada ha sido la galardonada en la categoría de mejor película de animación, donde competía contra Kokoro ga Sakebita ga Terunda. Sakebita ga Terunda. Bueno, tranquilo tu nombre. Saruberuri. Beri. Miss Hakusai. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Fukatsu no F. Bueno. Y Love Light, por favor. The School Idol Movie. Por favor. Contra Love Light, The School Idol Movie. Bien. Para Pai. ¿Por qué para mí? ¿Qué tengo que ver? Para el Ryler, no para mí. Sí, lo comentó Yuki. Al principio del programa. Comentaba Meloño que se habían salido de los capítulos 5, 6 y 7 de Digimon Try. Esta semana estuve tan mal despacio en la computadora que no pude bajar nada. El último, el premio a mejor película extranjera fue para American Spinner. American Sniper. Yo estaba pensando en qué mierda estaba hablando. American Sniper, que venció a Kingsman, a Whiplash, a Mad Max Fury Road y a Spectre. Bueno, Spectre no me sorprende, pero que le haya ganado a Whiplash, bueno. Igual American Sniper no está tan buena. A mí me parece una cagada de película, pero está bien, es la historia del tipo y todo lo que vos quieras, pero bueno, ya basado en una historia real no le puede ganar a una ficción, es como la concha de tu madre. Puede estar re buena la historia real y todo lo que vos quieras, pero voy a poner la historia real de lo que sea al lado de, yo que sé, un avión que se transforma en dragón que pelea con extraterrestre y bueno, o sea, ya está. Que sí, pero es la historia real de una persona que sufrió. ¡Que me chupa un huevo, boludo! Ah, ¿viste que van a hacer otro live action de... de Rikki Tijani? ¿Otro más? Otro más, sí. Tengo que ver otro live action más de Rikki Tijani. No me acuerdo si era película o era... o va a ser así drama. No, ojalá que sea drama. Estuvo buena la serie. Fecha para las dos próximas películas animadas de Ajin. La web oficial de la adaptación animada cinematográfica. Ya llegaron al punto donde ya están en la segunda película del manga Ajin de Gamon Sakurai ha revelado un póster promocional de su segunda entrega, Ajin Shototsu. Revelando además en esto que se va a estrenar el 6 de mayo en cines japoneses. La película estará 3 semanas en cartelera y ahí las entradas anticipadas, y aparte de esto las entradas anticipadas se van a vender a partir del próximo 18 de marzo. Puede ser correcto. Van a llegar justo para más o menos para que falte un capítulo para terminar de ver la emisión de TV, o capaz que si se retrasan un cacho, la película está para después de la después de que finalice la emisión de TV. Y ya pasando ese punto, la tercera ya no sé qué poronga se va a tratar. También se ha anunciado que la tercera película y final, Ajin Shogeki, se estrenará el 23 de septiembre de este año también. Bueno, como ya saben, la primera parte se estrenó en noviembre del año pasado, de Ajin Shodo. Y está zarpado. Y pueden mirar la serie que lo vi. Pasando a una noticia destacada de videojuegos, The Day of Tentacle, sí. Remastered, llegará el 22 de marzo a PlayStation 4, PS Vita, PC, Mac y Linux. Y ya lo pueden preordenar a partir de el martes de esta semana. Sí. Está... no, es martes de la semana que viene. No, ya se puede preordenar. ¿Se puede preordenar? Sí, sí. Está, como salió en un plan de rebajas, así como tenerlo nuevo ahora, que no me acuerdo cómo se llama el plan. Tiene una rebaja, pero una rebaja mínima. Pero creo que lo podés conseguir, esto es para todo, no es solamente para lo que tenga Plus, a $13 y algo, que igual es un precio muy alto porque el juego, si bien está rehecho entero, no sé si es rehecho, pero... está así porque tuvieron que reajustar todas las gráficas para hacer el tamaño y remapear un par de cosas, pero no es un rehecho onda el Green Fandango Remastered. O sea, esto es como, lo hacemos de nuevo y lo hacemos grande, pero no le agregamos ni contenido, ni le alteramos mucho. O sea, es prácticamente el mismo juego, está muy bueno el juego, tendrá el peso que tenga que quiera tener y todo lo que quieran. Pero no me parece que sea un juego que valga $14, no me parece. Desde Double... yo le tiraría, mira, si me lo vendieran a $8, ahí sí. Si no lo jugaste, mejor. $8, buenísimo. Pero a $13. Desde Double Production han anunciado que Day of the Tentacle Remastered se lanzará el 22 de marzo para PlayStation 4, PS Vita, PC, Mac y Linux. Este Adventure. Juego de coso, sí. Boludo. De Point and Click. Sí. Aventura gráfica, de lo clásico. es una versión actualizada del mítico juego de LucasArts que salió en 1993, en el que se podrá cambiar a placer entre el estilo gráfico de la época y su nuevo estilo actualizado. Sí. Contará con audio remasterizado y una nueva interfaz. Comentarios porque la vieja no funcionaba. Comentarios de los desarrolladores activables durante la partida y como extra la versión jugable completa de Maniac Mansion. Ah, esa no sabía que venía con la versión del Maniac Mansion. Bueno, entonces sí tiene un par de cosas más de la que debería. Igual no... Sí, está bien. Ponele $10. Mira, le subo $2 por lo que tiene. Ponele $10. Por $10 te lo compro. No por más de $10. Ajá, pero sí compraste por 32 el Omega Laberin. El Omega Laberin. Sí, pero el Omega Laberin. Tiene que las locas ganan tetas cuando suben de nivel. Y está bueno, boludo. Es un juegazo. Bueno, o sea, ¿sabés cómo se llama? Bueno, no, ya está. ¿Sabés cómo se llama la...? No, mirá, Pochaco. Buscá imágenes de Pochaco. Mira, es el destino. ¿Sabés cómo se llama el hada que te da las indicaciones en el Omega Laberin? ¿Cómo? Se llama Pai. Dice Pai. Dice Pai. Bueno, Pai. Dice Pai. No es ni Pairo ni Opa, es no. Pai. Pero en un momento le van a preguntar y va a decir Pairo. No, va a decir Pairo. No, no va a decir Pairo. Y lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Claro, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No te reduces al cambio, ¿verdad? Con la sed de que tenés, lo conseguís. Está, con la sola que tenés seguramente está en inglés. No te reduces al cambio. Está bien cambiar. Macri es un pelotudo, pero está bien cambiar. Tiene que ver. Bueno, donde estábamos así, vamos, Momoru Hosoda ya está trabajando en su nueva película. El productor Yuichiro Saito reveló en un evento dedicado al lanzamiento del DVD y Blu-ray de la película Bakemono no Ko que el director Mamoru Hosada ha comenzado a trabajar en su próximo largometraje. Saito comentaba que al igual que Bakemono no Ko fue posible gracias a Okami Kodomo. Y sí. La próxima obra de Hosada será posible gracias a Bakemono no Ko. Porque el tipo produce de lo que agarra y por suerte agarra mucho. Es como la ley de termodinámica. No. El tipo saca cosas de la nada y eso le permite hacer más cosas. También dejaba caer que el nuevo trabajo de Hosada estará repleto de nuevos retos. Bakemono no Ko se ponía a la venta en... Guarda que Hosada se esfuerza. Mirá que esto lo ha hecho como que vos vas a comprar al mercadito, pero el tipo se esfuerza y te va toda la chota. Bueno, Bakemono no Ko se ponía a la venta en Blu-ray y DVD el pasado mes en Japón. ¿Cómo sería? Hosada y Makoto Shinkai, así laburando codo a codo. No sé. Las historias cagándose trompada, re mal. No sé si se llevarían sus estilos, pero bueno. No, pero estaría bueno así como para hacer una película en combinación, estaría zarpado. Ero Manga Sensei también llevará al anime. Bueno. La serie de Light Novels Ero Manga Sensei de su casa Fujimi. Hizo mi historia. Y Hiro Kansaki, autor e ilustrador respectivamente de Oreno y Moto ga Konani Kawaii ga Keganai, tendrá adaptación animada. Serie que pasó sin pena ni gloria por los corazones de la gente. Esta es una historia cómica entre dos hermanos, entre Masamune y Sumi, un muchacho de secundaria alta que escriben light novels. El muchacho a todo esto tiene una moto. Muchacho flaca. Pero ese sí. Ese Sónico está un poco flaca, diría, para ser Sónico. Y tiene una moto, se llama Sagiri, que no salió de su cuarto en 4 años. Bueno, digamos que... Durante 4 años se estuvo dando. No es un spin-off de manga, acaso no te asistan dos años. Bueno, como venía diciendo... Solamente salió de su cuarto cuando el cuarto reventó en flujo. No, para... Sagiri, la hermana menor de Masamune, o Izumi como quieran decirle, no salió en 4 años de su cuarto. Incluso Masamune, digamos, le intenta hacer salir de su cuarto a base de comida. Yo la sacaría a base de fuego. Por lo general la gente con fuego sale de su casa. Bueno, A todo esto, ¿por qué quiere que salga de su cuarto? Bueno, porque supuesta, porque es Izumi, no, porque es Sagiri. Yo diría porque tiene sentido que Sagiri es la única familia, o sea, ellos dos son la única familia que les quedan. Así que ya saben, viven. Viven, digamos, como quisiera, como hubiesen querido vivir Kirino y el otro tarado, sí. Este. Koko, no era cosa acá. Kyoya. Kyoya era. No me acuerdo, ponele tarado. Tarado este pelotudo, Dios. Nadie te va a decir lo contrario si lo decís. Bueno, las ilustraciones de las novelas de Masamune las hace un tal Ero Manga Sensei. Que es muy, muy de confiar, ya que siempre entrega tiempo. Y digamos que hace. Le da ese toque erótico que necesita tener. Bueno, Masamune nunca conoció en persona a su ilustrador, así que imagina que será el típico otaku pervertido de turno. Sin embargo, un día descubre que en verdadero Manga Sensei, obviamente es su hermana menor. Sí, que obviamente entrega siempre a tiempo porque es lo único que tiene para hacer. Acá Yaka dice que no salió de su casa desde hace 20 años. Bueno, calculo que tu casa es muy grande o vos estarás muy entretenido. Las novelas. Hace la gran Deadpool, tengo manos muy chiquitas para masturbarme y que se note muy grande. Las novelas comenzaban a publicarse en el año 2013 por parte de ASCII Media Works y hasta la fecha cuenta con 6 volúmenes. Kusunoki lanzaba una adaptación a manga en la Dengeki Dai en 2014, de la cual hay, digamos, por el momento hay solo 3 tomos recopilatorios. Pasando a otra cosa, también noticia de adaptación. El manga Watashi ga Motete Tosunda obtendrá adaptación al anime. El número de abril de la revista Besotsu Friends anuncia que el manga Watashi ga Motete Tosunda de Gunko tendrá una adaptación televisiva animada. ¿De qué trata esta cosa? Ahora les paso a decir. Cae. Ilústrame. Kae Serinuma es la protagonista y obviamente es una Fuyoshi de turno. Vale, listo, ya va. Ya tenemos a la otra chica más, que, dale. Que digamos ve a dos chicos que se llevan bien y ya saben lo que pasa. Sí, sí. Bueno, un día. Practica este arte marcial que llama un día su personaje favorito de anime muere. Lo cual la deprime tanto que pierde tanto peso que adelgaza bastante. La destruye. Tras eso, tras su acontecimiento de fatalidad de personaje de anime. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Ay, la puta que lo parió, no me sale. El Ledroaga. El de armadura de droga, no me sale el nombre. Necesito acordar que todavía me digo droga. ¡Uy, qué boludo que sos! A todo esto no te volvieron nunca más el DVD de Dragon Auto. Ah, cierto. Por eso no lo vi, porque yo tengo Dragon Auto de Sword of Uruk. Cierto. No tengo olvidar la primera temporada. Me diste algo para hacer, tengo que rebajar droga. Bueno, como venía diciendo, tras la fatalidad de este personaje que muere. Tras eso, los 4 chicos más villones de la escuela le invitan a salir, pero eso no le interesa, ya que ella prefiere verlo salir entre ellos. Bien. ¿John Ko daba comienzo? No, bien nada, bien la pija. No, está bien, me parece perfecto. John Ko daba comienzo al manga de la Besotsu Friends en el año 2013, y su octavo tomo recopilatorio se pondrá a la venta esta semana. Bien. Otras cosas que terminan. El manga I'm a Hero de Kengo Hanazawa también está cerca de su conclusión. Desde el programa Urusawa Naoki no Manben de NHK han anunciado que el manga de zombies I'm a Hero de Kengo Hanazawa está cerca de su conclusión. Aún no sigue una fecha exacta para la misma. Bueno. Kanazawa comienza este manga en la Big Comic Spirit de Shogakukan en el año 2009 y su tomo recopilatorio y sus tomos cuentan con más de 4 millones de copias. Estamos ahí, estamos ahí. El tomo 19 se lanzará a la venta el próximo 15 de marzo. Y en 2013 se llevó a la categoría el primer premio de categoría general en la Shogakukan Manga Awards. Bien. Si lo termino cerrando, más copado todavía. noticia que diría que es una continuación para los que siguieron o los que vieron el anime de esto, pero en verdad sería como una precuela. Pero el número de abril de la revista Monthly Shonen Gangan de Square Enix ha anunciado que la adaptación Hakun de Satsuki Yoshino, que se va a estrenar en julio. El manga Hanada-kun es el spin-off del manga Barakamon, también del autor de Yoshino, y que sigue al protagonista Sei Hanada, también conocido como Sensei, en sus años más jóvenes. Yoshino lanzaba Barakamon en la Gangan Online del año 2009, teniendo previsto su publicación del tomo 13 el mañana 12 de marzo. Y a todo esto, como ya saben y mencioné, el Barakamon tuvo su adaptación animada en julio de 2014. Contó con muy buenos 12 episodios. Sí. Y con un final recontra abierto que pueden seguir en cualquier momento. Podría. Pero bueno. Capaz cuando si se vende el DVD de Hanada-kun, capaz habrá atrás. Capaz que lo están vendiendo por eso, ¿verdad? Capaz que están recaudando plata. Capaz, no sabe. A ver, podríamos comentar otra cosa. Déjame ver qué tengo. Otra. Viste que ya salió a la venta el casco de realidad virtual, súper copado. ¿Casco de realidad virtual? Sí. ¿El de Sony? No, el PlayStation VR. Aparentemente iba a haber una. ¿Cómo se llama esto? Ahora iba a haber una PlayStation Experience donde iban a presentar el. Ya directamente iban a decir cuándo iba a salir y el precio. Del de ellos. ¿Cómo mierda iba a funcionar? Porque va a funcionar con otra cosa externa que anda a saber qué onda. Pero el que salió esta semana fue el de Valve. No lo conozco. Que sale $800. Sátate la mierda. Más la placa de video que obviamente requerís para hacerlo funcionar. Más la rusa chupadora. Más la rusa chupaverga que necesitas para sentir la verdadera sensación de que te están chupando la verga. Hostia, no. O sea, este viene $800. Sí. ¿Quién te compra eso? Bueno, mira, este te digo que es el más completo porque después había salido el que salió era el de Bayo. Que es el que va a costar $800, que viene con el casco. Obviamente los sensores de movimiento. Este es el que podés ver a través del visor. Creo que era este el que podés ver para tener realidad aumentada y las boludeces esas, pero más que nada es si se habilita o no. Viene con headphones y viene con 4 cubos que vos lo tenés que poner en la habitación para todo el sistema de reconocimiento de posición. O sea, es un mob con un Rift. El de coso, como no. Y unos auriculares. Sí, el de. El de Val, creo que venía. O se decía que iba a venir en un combo con el. Bueno, con el Steam Controller. Que el Steam Controller está bueno. Pero viene eso solo. El otro trae todo esto. Y el PlayStation VR no se sabe con qué mierda va a venir. Pero, ¿hay un juego? ¿Hay algún juego que va a usar eso? Hay el de Bayo, creo que iba. Porque por 800 tenés un lindo pedazo de casco, nada más. Es que este, el que salió ahora, que de nuevo no me acuerdo si es el de Bayo, va a venir supuestamente con 4 juegos. Ya de onda. Después lo demás, no sé. Gran Handicam. O sea, obviamente van a ser raros. Soccer, real. Obviamente, van a pasar varios años hasta que esto sea útil para algo. Let's Dance, así que súper copado. Let's Dance. Ay, Dios. Van a pasar años hasta que esto esté bueno, pero va a empezar este año. Day of Tentacle. Así como las manitos, ¿viste? Que juegue bien. Porque tiene la nueva interfaz. Como el tentáculo tiene manos, entonces vos vas a poder sentir esa mano del tentáculo. Acá ya que dice, me imagino lo incómodo que es encontrarse a alguien usando esa madre. No sé si incómodo, pero va a ser raro. No creo que haya todavía una explicación para encontrarte con otra persona. Yeah. Igual ya hay un montón de programas que hacen pruebas. Así que testean tu computadora para ver si vos lo podés hacer. Ya de por sí el Oculus Rift necesitas una máquina copada. Sí. Para que te levante y puedas usarlo. Quiero imaginar que supuestamente este que también tiene reconocimiento de posicionamiento. Este sí, sí. Y me va a comer la máquina horrible, ¿sabes? Bueno. Bien, vamos con un tema. Igual el Oculus va a venir con cosas. También decían que como ahora se están vendiendo las Steam Machine, va a haber una especie de campaña donde te venden la Steam Machine preparada para Oculus. Que es la máquina gamer con precio reducido, con la plaga que tiene que tener, para que te corra toda la boludez y te. Supuestamente en el combo del aparato, más el control, más la máquina, te va a salir más barato. Lo bueno sin vida te va a costar menos de $9,000. Bienvenido a la realidad virtual. Vamos con el tema de Das. No, no, no, que es el cuarto opening de Gintama. ¿Por qué? Porque sí fue Giger, por eso, porque sí fue Giger. Yes, I know. Good time is now. Yes, I know. Good time. Volvemos a Persona Sekai. How about? En algún momento será Persona Sekai Pizza. No, no será Pizza. Nunca va a ser Pizza. Después tenemos que pensar cómo mierda le vamos a poner el programa. Todavía. Tenemos 20 programas para pensarlo. Menos de 20. Bueno, ahí dijiste, ya estaba. Ya. Antes de pensar que teníamos 20, recién que tenemos menos de 20 y me da el pánico. Tenemos 15 programas. Sí. Tenemos 15 programas para pensar en uno. Obviamente ya llega abril. En abril algo encontramos, seguro. Obviamente que encontramos algo en abril. Encontramos algo en abril el anteaño pasado ahora. ¿El anteaño pasado o el año pasado? No, el año pasado. El año pasado encontramos algo. Bueno, ahí está. Esperemos a la tarde de abril, que se encontramos algo copado, ¿eh? Aparte siempre tenemos a Gestia, entonces... Siempre tenemos a Gestia. Bueno, sección atípica de Persona Sekai, por lo menos atípica sí. Para mí. Supongo. Sección de videojuegos, ya que Huevo no quiere hacer su trabajo, me toca a mí de nuevo esto. A ver. Huevo no llega a la diferencia. Sí, bueno. Es que te prioriza cosas como el trabajo, ¿verdad? El programa, entonces bueno, ¿qué crees? Vos quisiste fichar. Es tu culpa. Ya le dije, huevo. Vos le quisiste pagar. Sí. Y ahora no llega, ahora está con, bueno. Con su licencia de maternidad, viste. Si él no quiere la plata, bueno. No, Pansu no va a ser Pansu. Es demasiado simple. Pansu Driver. No, tampoco. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno. ¿Por qué no hablarles algo? Algo de lo que estoy jugando, ya que Hugo no se fue a las pilas para hacer su próximo informe, voy a hacer yo los míos. Pero Hugo sí estuvo jugando. Hugo estuvo jugando un montón Neptunia. De cosas. Estuvo jugando a Neptunia, a todos los Neptunia estuvo jugando. Pero ya que no quiero hablar de Neptunia, esta vez les voy a hablar de algo que estoy jugando yo. Vamos a hablar un poco al pedo de esta semana, les voy a hablar de... por lo menos una leve presentación de el Tales of Systeria. Introducción que estoy lejos de terminar este juego, pero voy bien. Antes de nada, voy a arrancar con un par de datos necesarios que son para el juego. Tales of Systeria es el último juego de la saga Tales, saga que arrancó hace décadas. Mal. y tiene títulos a cagar y en toda plataforma. Y que ahora está aprendiendo para sacar Tales of Berseria. Tales of Berseria, que se viene ahora. Sí, esa me copó con los diseños de los personajes. Siempre los diseños de los personajes tan buenos. Y bueno, y voy a decir que la saga va de grandes éxitos como son el Tales of the Abyss o el su juego más vendido y el que mejor está rankeado, que es el Tales of Cilia, hasta bostas infumables como el Tales of Tales o el Tales of Symphonia. Ese es una garcha de juego que inspiró garcha de anime y garcha de ovas. Yo lo vi todo y es una mierda. Pero bueno, manden corazones. Sí, manden corazones. Pero también es muy importante aclarar que, al margen de extremas excepciones, la onda el Cilia 2 o algún crossover raro, todos los juegos de la saga de Tales funcionan en mundos diferentes o al menos en ámbitos totalmente diferentes, por lo que las historias, más allá de... que de vez en cuando te claven algún personaje que está al pedo en la vida y justo pasó por tu juego, las historias no se tocan en ningún momento y podés arrancar cualquier juego de la saga sin ningún tipo de problema y sin tener que fumarte nada. Esto también significa que cada juego, o sea, que arranque, tiene su propia pelotudez y todos tienen un largo y molesto tutorial raro, pero bueno, vamos a hablar del tema del tutorial después. Primero, dos puntos importantes. Estos sí son puntos muy importantes. El primero es que este juego, el Tales of Systeria, salió en octubre del año pasado y está disponible para PlayStation 4, PC y PlayStation 3. Por supuesto que también lo venden en Steam. Segundo punto. Sí, mil años, si llegan... De hecho, si llegan a los 1500, hoy va a pasar un tema. Ah, bien. Si llegan a los 1500, va a pasar un tema de Sinfogías. Bien. Obviamente, que... esto corre con todas las reglas que tiene Mixler. Ya sabes lo que tiene que hacer. Tiene todas las reglas que tiene Mixler. Yo no me apego a las reglas que tiene Mixler. Trabajen, Lurkers, trabajen. Vale. ¿Cómo dije? Segundo punto. Y, ¿cómo? Y los que están, o sea, los que escucharon parte de esto en el mutante, ya lo van a saber. ¿Que reutilizaste el informe? No, ah. No porque no tenía el informe para ese momento, solamente dije un par de cosas. Voy a tirar la versión ampliada, o sea, si estás acostumbrado al género de JRPG, lo dije mal, o sea, si no estás acostumbrado al género de JRPG, o sea, si ni siquiera, no te estoy hablando de la saga Tales, sino que no estás acostumbrado al JRPG en general, este no, y lo voy a marcar directamente otra vez, no puede ser tu primer JRPG, porque te vas a volver pelotudo mal. Te va a joder demasiado, diría. Te va a joder demasiado. O sea, no es un anuncio para que no lo compren, porque hasta el momento yo la estoy pasando bárbaro en el juego. O sea, la estoy pasando re bien. Esta es una advertencia para que no se coman un garrón después. O sea, para que lo sepan de entrada. Ahora sí, les voy a comentar un poco más de la historia. Antes, después vamos a seguir con esto. Voy a decir que en este mundo, medio boloso y mágico y la pavada, voy a decir que en un primer momento, no por mágico, sino por la magia, voy a decir, la magia no lo es todo en este mundo, voy a decir, no es una magia tan zarpada. Y tampoco es que abunde a lo bestia. O sea, existe. Voy a decir, los locos tienen magia. Pero no es la magia. Lord of the Chaos, Infinity Destruction, que te vuelve la montaña a la chota y vuelan cada. No, es magia onda. Bola de fuego, nivel 2. Y cuando estoy resarpado. Cuando está revapeado mágicamente. Por lo general es ampliaciones mágicas de velocidad. Refuerzos mágicos para saltar alto, hago aparecer agua y te latir, son cosas elementales, no es rayo láser del ojo diabólico, no llegamos a eso todavía. Bueno, vamos a decir, en este mundo existe algo llamado el pastor, de Shepard o el Toshi, mejor como le van a decir en el juego. El Toshi. El Toshi no Kyoko. Bueno, el Toshi, que en realidad Toshi no Kyoko hace eso. O sea, tiene su rebaño de pendejas que domina su voluntad. Volviendo a Toshi no Kyoko, voy a decir, esta persona, clon mágico de Avatar, si lo quieren poner, de Aang. Tiene como misión guiar al mundo a la estabilidad y ser la luz y la guía de la gente. Todo, todo grande, así, todo zarpado. Obviamente, toda la granan en su momento el pastor desapareció repentinamente. Y hace como 200 años que no existe, al punto de volverse ya una leyenda. Y obviamente el mundo no está muy entero y de nuevo a lo Avatar 1... no está en el apocalipsis, pero hay cosas que no funcionan muy bien. En medio de toda esta historia nos presentan a nuestro prota de turno, un flaco de unos 18 años, ponele. Puede ser 16 largo por Japón, pero ponele 18. Un flaco que se llama Shrey, que, o sea, es flaco buena onda, aficionado a la arquitectura, a la arqueología. Y vive un toque alejado de lo que vendría siendo la sociedad actual, junto con su amigo de toda la vida, otro flaco que se llama Miclio, mago level 1 o 2, en su primer momento. Es casi de la misma raza que Ureka. O sea, esa que tiene, son casi blancos y tienen muy blanco, extremadamente tienen pelo super blanco. Era medio así azul, no, medio celeste. Sí, pero recontra el agua. O sea, una gota de celeste en un litro de liquid paper. ellos dos exploran ruinas en busca de los caminos de las crónicas antiguas. Un libro que, según se nos cuenta, es como un compendio de leyendas y registros de investigación histórica basado en las exploraciones de ruinas del mundo y la acumulación de la leyenda del pastor. Un libro muy importante que de vez en cuando en el juego Stray saca y no sé dónde mierda lo tiene guardado. Pero hay otro personaje que tiene un libro parecido y lo lleva constantemente en la espalda. Y es como te dijera el escudo del Capitán América, de lo grande que es. Solo ahí lo saca como que lo tiene en el bolsillo y se lo vuelve a guardar en el bolsillo. Esta es una saga de... En una de sus exploraciones locas de las ruinas, es cuando ellos terminan encontrándose con una chica. Chica desmayada. Y a diferencia de meterle mano a mitad de la ruina, ellos la terminan ayudando para zafar de unas criaturas gigantes, agresivas, las cuales Raim y Cleo, presuntamente. O sea, ellos presumen que es una entidad llamada un Soma. O un infernal. Estas criaturas se presumen que están hechas de malicia pura del mundo. Claro, güey. Sí, cocina, no de leche. Cocina demasiado bien. Sí, cocinan demasiado bien. Y que las personas, no pueden enfrentarla porque simplemente no tienen la capacidad de purificarla. Por lo que, al margen de cagarla a palos, es al pedo. O sea, se levantan de nuevo como si nada y sí, te comen al pedo. Te tenés que ir a la mierda. Respawnean. Sí. Al margen de eso, la chica que te encontrás en las ruinas... Además de que terrible armadura. Terrible, no tan buena la armadura, pero está bien la armadura. Le puedo decir que ella se es renuente a presentarse. Te consulta un par de cosas y acá es donde te das cuenta de un par de detalles más importantes de la serie. Nicleo no es una persona normal, casi ni es una persona. Es otra especie, de criatura, algo mejor conocido como un seraf. Es una persona barra hada, barra espíritu, barra entidad, barra fantasma, entidad barra espiritual. Sí, barra entidad espiritual. Los cuales son, las personas normales no la pueden ni ver, ni escuchar, ni nada. Ya se queda como un pelotudo. Ya se queda como un pelotudo mal. Sí. Sorai vendría siendo la excepción a la regla porque nos enteramos que él fue adoptado de bebé por una tribu de Seraph y ha vivido en las montañas con ellos, y después de tantos años viviendo en leche de Seraph, como que medio simplemente lo notás como si fuera de otras personas y listo, ya fue. Pero la loca, voy a decir que no lo ve ni lo escucha, así que tiene que cuidar lo que dice, así que solo tiene que cuidar lo que dice y para dónde mira para no quedar como un loco de mierda. Cagándose en toda regla de su gente, Sorai le ofrece asilo en su casa a la perfecta extraña. Seguro que esté buena no influyó en nada, pero bueno. Y ella, antes de irse, le comenta cómo la búsqueda del pastor era necesaria porque el mundo estaba al borde de irse al culo y no había solución aparente. Que se iba a celebrar un festival en honor a la espada sagrada en la ciudad que está más cerca de donde está él, que es una de las ciudades más grandes del continente. Una ciudad enorme, se llama Lady Lake, y que de paso ella se llama Arisha. Y perdón por ser forra al principio, pero su situación familiar como que le complica andarse presentando enfrente de la gente porque le puede ir para el culo. Obviamente el flaco no había salido de su pueblito. En toda su vida, y que le digan que iba a haber un evento de ese tipo y que la mina también estaba interesada en la historia, y al flaco se le paró re mal. Es así, se le puso dura. Pero antes el flaco se clave mil pajas esa noche, voy a decir que hay un evento desafortunado en el pueblo. Un Soma humanoide, esto ya no es como los que se había encontrado antes, que eran arañas de mierda, ¿no? Este es más ya humano, camino, pienso y temorfo. Está jodiendo en el territorio de su aldea y solo por boludeo se morfa un par de los aldeanos de ahí, que puede ser tranquilamente el primo de Shrey, y se lo manda y se lo empucha. Shrey y Cleo lo enfrentan y lo sopapean un poco, pero más que eso no pueden lograr, ya que, como dije, no tienen manera de parar estas cosas. Y ahí es cuando el Souma le tira la gran: bueno, puedo quedarme acá peleando con todos hasta que me aburra y que me caigan a palos. Sí. Pero de último me voy a terminar morfando a todo, pero antes me van a caer un rato a palo. Ya fue, no tengo ganas de que me caigan a palo de gratis. Igual este no es como la... esto vendría siendo el postre, o sea, no es lo que venía a buscar originalmente y se va a la mierda. Ahí es donde le cae la ficha a Zoe que la cosa que estaba persiguiendo era la rubia de arilla. Y sí, que la agarraba, se la morfa. Bueno, con eso, como motivante, el tipo trata de escapar así a hurtadilla de la aldea. Y termina con la obvia compañía de Nicleo y la gran, todos conocemos desde chiquito y sabíamos que te ibas a ir a la mierda cuando sí. pasara una boluda de esta, no seas pelotudo. Sabías que te ibas a ir con la rubia. Sí, obvio. En cuanto miras un culo, te ibas a ir por esa puerta. Porque sos, y sabemos que ibas a ser la gran soy ninja porque sos un estúpido. Bueno, más o menos así arranca una larga aventura donde tendrás que recorrer todo el continente y quizás más allá, metiéndote en cada templo, pradera, castillo o pelotudes que te encuentres, a pelear con Souma tras Souma y convertirte en el pastor. Spoiler, claro, obviamente sos el pastor, porque no sé si no viste el opening, pero de onda, sos el pastor, jodete. Y te van a acompañar NPCs humanos y seráficos y... bueno, te darán una gran serie de ataques y poderes elementales y mucha cosa. El objetivo de derrotar, el señor de la ruina. Una entidad que propaga la malicia y voy a decir que es como el ente corruptor de la vida. Corruptor, sí, como el corruptor. Como persona no se cae. Es casi como persona no se cae, pero un poquito más chiquito. El ente corruptor de la vida. Sí. Creo el heladero que te viene. También, sí, este es el churrero que te encontré después de trabajar 12 horas. No, dije 1500. Posta, dije 1500. Sí, dijo 1500, posta. Y bueno, y esta cosa corrompe el mundo y obviamente es la primera vez que lo ves. Zafás de pedo porque el tipo te saca fácil 7000 niveles. Así que a darle duro a Tomo porque como que... pues es posta, la primera vez que vos ves al ente corruptor de la vida vos creo que tenés nivel 10, ponele. Y es como que, sí, vamos a pegarle al Lord de la Destrucción. No, flaco. No. Está dura la flauta, está fea. Y bueno, esto que le dije, o sea, tienen dos formas de saberlo. La wiki no es una de esas, no sean pijas. La primera es la versión del anime. En diciembre de 2014 salió un especial del juego que serviría de precuela a la historia, en teoría. Es como esa película introductoria del Tales of Cilia, pero la cosa no fue tan así. Este supuesto OVA introductorio, entre muchas comillas, resulta siendo la versión animada de las dos primeras horas del juego. Que casi es el tutorial. Casi es el tutorial. O sea, toda la historia... No, no voy a decir que casi es el tutorial porque eso vamos a hablar después. Vamos a ver. Toda la historia que les conté, más o menos con cortes. Animación muy buena, ágil, entretenida. Hay quienes no les gustó por sus propios temas, pero a mí me parece noble. Está bien. El tema es que obviamente te deja con toda la leche. Voy a decir, esa era la idea básicamente, que te dejara con toda la leche. Lo malo es que cuando estás jugando el juego tenés que hacer todo de nuevo. Tardas más, y te lo explican peor. Y te ponen a hacer una pelotudez que no me copó para nada y que realmente no sirve para una mierda, porque después no es que en el juego la volvás a hacer o que la uses o te sirve para algo. Después te hace una misión muy pelotuda que te podrían haber salteado. Pero ya volviendo a este juego, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, el juego toma el formato de lo que vendría siendo los nuevos Tales, o sea, un JRPG de exploración activa. Todos los enemigos están dando vueltas por el mundo y te los puedes esquivar si querés o no. O sea, cuando tenés contacto con una de estas cosas, sea acercándote o simplemente chocando contra una de estas bichos o atacándolo, entras en una instancia de batalla donde peleas activamente contra lo que te aparece junto con sus compañeritos. O sea, vos le pegas un pollo y peleas contra tres pollos, dos lobos, siete soldados y lo que venga, porque es así la instancia de batalla. Obviamente tenés otro party, pero es como vos le pegaste un solo pollo. Bueno, pero acá es lo difícil. No es la historia. La historia es bastante simple. Funciona bien, pero es simple. Tampoco es la gráfica, porque está muy bien. Realmente, me gusta la gráfica. No son los personajes, porque sí son bastante estereotípicos en muchos sentidos. Pero son simpáticos. O sea, tienen muy buenos diálogos. Tienen muy buen party banter. Está bueno ir hablando con ellos, pelotudeando. Lo difícil. Lo más difícil para traer para alguien que no lleva mucho tiempo en el género son las mecánicas de este juego. Por lo menos las mecánicas del juego te da. Serían los sistemas que te explica y que nunca deja de explicarte. Y nunca te da una respuesta demasiado clara de cómo funcionan las cosas hasta que la cagás. Bueno, vamos a empezar con lo básico. A medida de que pasa el juego, te encajan. Esto es como para empezar. O sea, con lo que va el juego te encajan cinemáticas. Ustedes dirán, sí, normal, copada la cinemática. Sí, copada la cinemática. Pero acá es una tras otra. Y voy a decir, en los peores momentos es directamente una cinemática en video, o que salta de video a gameplay. ¿Cómo te lo puedo explicar? Voy a decir, hubo momentos en donde me encontré caminando en una escena totalmente encriptada en game, o sea, que terminaba con una cinemática que seguía con otra cinemática en game y después me liberaban el control, yo como para que, bueno, puedo hacer algo. Caminás 2 metros, porque caminás 2 metros desde adelante y caes en otra cinemática. Es como, sí, me podrías haber reducido todo este tiempo en un video de verdad, pero bueno. Sí fue mal. Si la idea era mandar la cinemática, o sea, mandámela derecho. Dejá de romperme las pelotas con esto de caminar 2 metros y clavarte otra cinemática. No sé cuál era la idea de todo esto. Porque tampoco la idea es que vos me decís, sí, esos 2 metros que vos hacés con el control liberado son para salvar. No, en ese punto no podés salvar. Bueno. No te dejan, o sea, es como pausar. Si a mí me pasa, o sea, si a mí me llega a joder, para alguien que no está acostumbrado, va a ser veneno puro esto. A vos no te gustan las visual novel que son bien, visual novel que es directamente seguir diálogo. No cuando la historia es aburrida, no, pero digo, cuando un juego es activo, que básicamente se trata de ir al bicho y cagarlo a palo, que te claven una cinemática, no está mal, que te claven dos cinemáticas, no está mal, que la cinemática en game termine en un video, no está mal. Pero que la cinemática que termina en un video, que después termina en cinemática activa, te liberan 2 metros y viene otro video, ya, está jugando con mi paciencia. Bueno, otra de las instancias complicadas es el equipo. El juego, tenemos un máximo de 6 compañeros en la party. Sale uno, entra otro. Cada uno de estos personajes tiene un equipo independiente compuesto de botas, armas, ítems, armadura, bleh. Cada uno de estas partes del equipo puede ser leveleada al fusionarla con otras piezas de un equipo igual. Vos tenés dos botas, bueno, la fusionás, tenés bota más una. Está bien, hasta ahí vamos bien. Pero al mismo tiempo, las piezas tienen un contador de afinidad. Entre más uses una parte de tu equipo, esa parte va leveleando su afinidad, lo cual te va leveleando diferentes efectos, tanto como tanto como de arma, como uso uso de poderes o amplio combos que te habilitan y bla. Pero además de todo eso, el equipo tiene ciertas alineaciones que se pueden ver en una tabla elemental aparte. Y no estamos hablando de una que una bota tiene un punto de fuego. Estamos hablando de que una bota tiene un punto de tierra nivel 1, dos puntos de fuego level 3 y un punto de fuego level 5. Todo al mismo tiempo. Si vos logras... Ahí tenés, ya dijiste que tenía dos puntos de fuego y después el level 3 y después que tiene otro punto de fuego el level 5. Sí. No, eso no hace directamente un... No, porque la tabla funciona en función de grilla. O sea, vos tenés como columnas, como si fuera una tabla de Excel. Tenés, en la columna de arriba tenés level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Y del otro lado tenés afinidades elementales. Neutra, fuego, tierra, viento, Entonces te van marcando. Bueno, esta bota tiene level 2 de fuego, level 1 de tierra, level 1 de 5. Level 5 de fuego. Pueden estar en la misma grilla, no hace falta que... Es un quilombo, vos la ves a la grilla y es un quilombo. Bueno, si lográs, mirá lo que te estoy diciendo, si lográs coordinar tu equipo para alinear todas las habilidades elementales que vos tengas para que formen una línea, sea vertical o horizontal, dependiendo del equipo que vos tengas, eso es como... es el máximo optimización del equipo que vos podés tener. Pero acá va el truco. Cada vez que vos fusionás un equipo para hacerlo más grosso o para aumentar su afinidad, este equipo te aparece con elementos diferentes. Entonces la grilla te cambia. Y no es que te da. Puede ser que vos tenés dos puntos de fuego en la bota y dos puntos de fuego en la espada y bueno, ahora tenés cuatro puntos de fuego level 5. Pero te desordenaste toda la tabla. Ya no te sirve. Ya no podés sacar las máximas habilidades de lo que vos tenés. O sea, es muy difícil explicarlo si no estás viendo la tabla, pero realmente es un quilombo. Bueno, también al mismo tiempo, cuando vos fusionás un equipo, o sea, cuando vos tenés el equipo máxima afinidad y lo fusionás con otro equipo, sí, la afinidad de ese nuevo equipo desciende a cero. Yeah. Entonces te bloquea todas las habilidades que venía con ese equipo. Y tenés que volverlas a levelear. No. Es como que es un quilombo. No, es un quilombo. Bueno, obviamente, cuando encuentres equipo mejor, toda tu perfecta grilla se va al culo. Porque vos, o sea, vos estás re contento con tu espada, no la querés levelear y todo, pero te cae una espada que pega 10 veces más y listo, ya está, todo tu equipo vale verga. Y no es que te va a pasar en un punto muy adelantado del juego, no, capaz que te vas al pueblo al lado y tiene equipo mejor. Listo. Esa es la gente que te está cartonada como a vos. No, te deja de cartón. Ni siquiera, porque no va de eso. Otra parte complicada del juego es el sistema de pelea activo. Sí. O sea, en la party tenés humanos y tenés cera. Pero, voy a decir, el humano es el que sostiene la existencia del cera. O sea, que si entras en una instancia de batalla con solo un humano, vas a pelear con un humano y un cera, el cual vas a poder ir cambiando, dependiendo de lo que vos quieras. Si hay dos humanos, entras con dos humanos y dos cera. Y eso es un quilombo, porque estás peleando con cuatro personas al mismo tiempo, activamente, que vos podés ir cambiando. O sea, estás peleando con los 6 al mismo tiempo en realidad. Por supuesto, tampoco hay que dejar de nombrar con el... 4, ¿qué cosa? Sí, bueno, son 4, pero vos podés ir cambiándolo, entonces podés usar los 6 a los 6. Sí. ¿Sale una persona más en el medio? No, pero no a los 6 al mismo tiempo. Pero digo, vos podés usar los 4, pero estás usando tus 4 personajes dependiendo de lo que requerías. Sí. Por supuesto, tampoco hay que dejar de nombrar el sistema de combos del juego, los cuales se componen de tres tipos importantes de ramificaciones. Y note que digo ramificaciones. O sea, para que se queden tranquilos, no tienen que meter manualmente los combos a la Brass Bro, así que tranquilo, porque es fácil de usar, pero no es fácil de entender. Primero que nada, tenés una rama de artes marciales, otra rama de combos, de lo que vendría siendo artes seráficas o artes mágicos, si lo quieran llamar. Esas son las dos combos, las dos ramas principales. De esas dos ramas, cada una tiene una cantidad creciente de movimientos que van a ir encajando, o pueden dejar en un sistema random para que los encaje, que es una mala idea, porque si haces esto, si haces que la máquina controle automáticamente tu personaje, es muy posible que te caguen a palos horrible, porque la inteligencia artificial que controla tu personaje es una cagada. Y obviamente, cada una de estas ramas y movimientos tienen sus ataques, sus ataques de furia, por lo cual solamente he visto un par liberados, y por ahora, por lo que voy del juego, y un par de cosas locas. Pero a cada boludo que hace te van enseñando cosas. Cada boludo de equipo que vos tenés, tenés equipo que te va aumentando. Cada boludo que vos coordinás en la rama, en la rama de la tabla, te salen cosas nuevas. Y por supuesto, es muy importante que los personajes humanos y los seráficos se pueden fusionar. Lo cual abre dos nuevas ramas de artes marciales, que son la rama de arte marcial seráfica y la rama de arte seráfica fusionada. Y obviamente, movimientos finales especiales para cada tipo de fusión que vos tengas en el juego. Con super y con otra montón de boludeces. ¿Cuándo te fusionás y cuándo no te fusionás? A ver, con un personaje... Sí. Con un personaje... voy a decir, en medio de una pelea... cuando un personaje en medio de una pelea desaparece uno de tus compañeros, puede decir que se puede, puede ser que no pierdas a uno, puede ser que pierdas a dos, pues si te matan al humano, el otro Seraph no tiene mucho con qué sostenerte, porque queda muy al pedo, y si no lo protege demasiado te lo van a hacer culo. Pero lo que quiero decir es que vos podés cambiar, como dije, activamente dentro de la batalla lo que vendría siendo tus compañeros y tu equipo para aprovechar las debilidades elementales de lo que tenés enfrente. Eso lo puedes hacer instantáneamente. Pero si no aprendés a hacer esto rápido, estás muerto. De cabeza. Y voy a decir, y todo esto es súper rápido y activo. Y si no me entendieron lo que le dije, o sea, sepan que coordinar todo este bardo de boludeces en tiempo real, cuando te están cagando a palo, tirando poderes a lo estúpido, en medio de una batalla donde están 7 contra 4, y vos sos 4 y los dos son 7, y te están agarrando de todos lados y vos estás en el aire sufriendo, es un flor de quilombo. Pero vos tenés ataques dobles, y ataques dobles funcionaban, y ataques especiales funcionaban. Tenés un montón también de cosas, sí, bueno, sí, entonces, un montón de cosas. Entonces, arreglátela. Entonces, Pedro. A ver, bueno, pero, o sea, y para ir terminando los puntos completos del juego, tenemos el sistema de quest y el sistema de eventos encriptados. O sea, la gran, voy a decir, el gran afluente de quest es claro. O sea, por lo general las quests son claras, ridículamente claras. O sea, pero a medida de que vos avanzás, voy a decir que las quests se van haciendo cada vez más críticas, hasta que te cruzas con algunas quests que rozan lo ridículo en lo que se refiere a la info que te van a dar, la cantidad de información que vos tenés para manejar. Y voy a decir, la terminás completando de pedo, o directamente la pasás por al lado y no la haces. Tenés cosas como anda al palacio tal a matar al bicho tal para hacer tal cosa. Qué bárbaro, quest principal, buenísimo. Vamos a ese palacio, matamos al bicho, hacemos tal cosa. Perfecto, no hay ninguna clase de problema. Tenés dirección, tenés objetivo, tenés NPC que tenés que cagar palo, perfecto. Pero después te encontrás con quest onda acabá con el mal de la ciudad. Y vos te quedás como, acabás de entrar a la ciudad y la ciudad no está ni contaminada, ni hay muerto viviente, ni los nenes sangran por los ojos, ni hay bichos cerca, ni no hay nada que... O sea, hasta los precios son baratos de la ciudad. Y vos te quedás mirando como, ¿y dónde está el mal de la ciudad? Porque como que está re bien, podría vivir en esta ciudad. Tu mal en realidad no es mi mal. Sí, sí, para o sea, vos es mi mal, no es el tuyo. Sí, sí, como que... Si para vos, sí. Para, digamos, para este caso, el mal de la ciudad fue ese padre o hijo. Sí, sí, sí. Matá el mal y vos sabés que vos sos el mal. Sí, es como que vos llegaste a... Vos estás es algo de interpretación. Sí, sí, vos estás en... Son los 60 y estás en la Alemania nazi y... Y para vos llegás al mal de la ciudad y si vos sos nazi, para vos ahí no está el mal de la ciudad. Bueno, la joda es que, o sea, posta, a veces te hablan... apoyen los corazones. Sí, sí, o sea, a veces te hablan de aullidos en medio de las ciudades. Y vos te quedás como que, sí, estás en una ciudad y a kilómetro de distancia hay un bosque. Y... Tenés que andar viendo qué mierda te quieren decir, porque capaz que no tiene nada que ver con lo que te están hablando. Capaz que es un dato así súper anecdótico que te tiran de, ah, sí, en la ciudad me quedó, a metro de la ciudad estaba pasando y me comí un lobo, sí, pero capaz que no tiene nada que ver con vos. Tiene que ver con tu misión. Y cuando te dicen, bueno, tenés, y vos vas a la NPC que te da las pistas de qué carajo tenés que hacer en esta situación, la NPC te dice, bueno, tenés que acabar con el mal de la ciudad. Yo te veo como la concha de tu hermana. La concha de tu hermana da vuelta porque vos te quedás mirando y decís, empezás a recorrer la ciudad lo estúpido, buscando algo mínimamente cercano al mal. Porque ya no es como, ahí está la sombra de hoy. No, es algo que mínimamente que se parezca a algo malo. Y hablás con todo el mundo y recorrés la ciudad y la das vuelta y no encontrás una pija de qué tenés que hacer. Serio, quizás el mal, aunque yo no lo voy a hacer, ese tipo que lleva lentes y de pronto un día vas a... Y lo que vos no sabés es que se va a su casa, le da caca a las lolis y ese es el mal. Ese es el mal de la ciudad. Bueno, y vos agarrás y por ahí... Y tenés que eliminarlo, pero vos no sabés diferenciar entre él. Entre el tipo que le da caca, que le da caca a la Loli y el tipo que te está vendiendo pues son churro. NPC genérico, capaz que el NPC come caca, pero no sabes. Entonces agarrá y mirás así y vos decís, bueno, capaz que, mirá lo que te llevo a decir, capaz que no es acá donde tengo que estar. Sí. Porque como el mundo es semiabierto, es prácticamente abierto del todo, sí, vos te podés ir a la mierda en cualquier momento, entonces capaz que no es ahí donde tenés que ir. Sí. Entonces te vas a la chota y te metes en... Dungeron que queda a 17 kilómetros de distancia y te vas hasta el fondo del Dungeron y no tiene nada que ver con lo que vos tenés que hacer acá. Entonces volvés a la ciudad todo decepcionado, la da vuelta otra vez y por ahí te encontrás con algo raro. Sí. Algo raro que no viste porque era muy pelotudo, porque estaba muy alejado donde debería estar las cosas y algo raro. Y vos lo vas, te acercás a verlo y decís, ah, qué boludo, cómo me cagaste, es el mal de la ciudad, qué boludo, soy un tarado y bueno. Y vos te vas hasta ahí, hasta el bicho y decís, ya te vas con la espada entre los dientes, te voy a cagar palo, mal de la ciudad. Y te encontrás con otro NPC, que es la cosa esa que vos no sabés lo que es, que tiene tres signitos de pregunta. No te dice nada, tiene tres signos de pregunta. Y vos tenés que ir viendo qué hace con eso. La desconocida es malo, padre, tipo, sí. Vos tenés que ir viendo qué hace con eso. Porque tenés cosas para hacer, pero después empezás a tirar con todo tu inventario, le tiras cosas por la cabeza. Hasta que en algún momento descubrís por una constelación mágica que te iluminó que eso era lo que tenías que hacer. Y en base a descifrar toda esa boludez, parece una banda de tiempo al pedo. Capaz que le veaste que lo único que te puede ayudar en toda esta boludez, pero parece una banda de tiempo al pedo, te frustraste re contra el pedo. Mataste 20.000 personas. Mataste 20.000 personas al pedo. Y va. Te tira datos genéricos al pedo, terminaste la cuenta. Bueno, como se pueden imaginar, de estas cosas hay muchas. También tenés un sistema, como te dije, hay un sistema de pista con el cual puedes hablar con el personaje que te acompaña, que por lo general siempre tiene más información que vos, siempre, aunque nunca te explican por qué, es esa de la fija, el personaje que te acompaña, siempre va a tener más información que vos, de todo, a pesar de que las cosas te lo digan a vos y el otro personaje no esté, siempre el otro va a tener más información que vos. Porque vos no tenés contacto, Fabio. Así bueno, ella en un momento te tira algo como eso. Y por supuesto, la típica. Faltan contactos. O sea, la típica falencia de los juegos. Que tuvo que salir para la vieja generación. O sea, recordemos que este juego también está para Play 3 y para PC, no super ultra turbo fucking PC. O sea, es que tenés mapas que son putamente grandes, y están buenos, y están bien hechos, y gráficamente están copados y todo eso, pero entre más grande es el mapa, más vacío está. Ponele, te encontrás con ciudades que son enormes, que tienen edificios, que tienen todo lo que vos quieras, que tienen mucho para hacer y la pelota, las cuales están misteriosamente poco pobladas. ¿Cómo vas? ¿Cómo se llama esta...? Ah, no me sale la puta ciudad en la que comenzabas en todos los servidores que eran oficiales ahí en el Ragnarok. ¿Frontera? Frontera. Bueno, pero eso es como que la puebla la gente, pero digo... cuando la gente, sí, está, sí. La gente que está ahí, como, hay muy poca gente también. Sí, no, por eso te digo, son ciudades enormes que realmente no tienen mucha gente. Y eso pasa también en los mapas, ¿verdad? Capaz que te encontré un mapa que es gigantesco, pero que hay 30 bichos dando vueltas. No es mala la cantidad, porque si hubiera más no te podrías mover, pero en la ciudad se nota más cuando vos vas caminando y decís, bueno, hay 20 ciudades y 2 personas. Igual esto tenía que pasar, así. Si ponían 7000 personas, las máquinas viejas no lo iban a poder correr. ¿Está capuchino ahí? ¿Está capuchino? Puede ser. Capaz. No, digo Cocoa. Está Cocoa con Titi. Capaz que si entras en una casa lo encontrás. O sea que están con la cena. No. Tienen casi el mismo. Hacen el mismo skin. Y son parecidas. A ver qué más que mal le puedo contar. Básicamente, o sea, ¿por esto es malo el juego? Claro que no, o sea, yo lo estoy pasando bomba. A ver, la historia está bien. Las side stories están muy interesantes. Los personajes son queribles y durante todo el juego te van tirando palos a un montón de cosas que después se van a poner cada vez más y más jodidas. También tenemos que cada poder elemental, o sea, que obtengas, puedes usar habilidades en modo de exploración. O sea, cada huevada que te dan para hacer te abre muchísimo el mapa. Lo que te ponen en un momento te dan habilidad para romper piedra, y ahora puedes romper las piedras que no te dejan pasar en el otro mapa, y el mapa se vuelve 10 veces más grande de lo que ya era, y vos te acordás que, pero yo vi un montón de piedras en lo que había recorrido antes. Voy a buscar el camino anterior. Ahora habilidad para caminar hasta el estúpido para pasar pozos, para hacer forma en la, ¿cómo se llama esto? Para hacer formas en los cafés. Sí, para hacer formas en los cafés. Y ahí te dan puntos de experiencia y un montón de cosas. A ver, ¿qué más? Farsa. También tenés cosas. ¿También? Saludos a Farsa 1985, no sé qué tal. Bueno, como dije también, aparte de esto también tenés equipo estético. Una cosa es el equipo que vos tengas aplicado. Ahí está la cosa encriptada. Descubre la sexualidad de Tipi. Descubre la sexualidad de Tipi. Así, te aparece una estrella violeta. ¿De qué sexualidad es este conejo? Que vos lo escuchás hablar y decís, pero no. Bueno, como dije, hay elementos estéticos que vos le podés ir cambiando, que vos te podés ir encontrando por ahí o que te dan en quest. Una cosa es lo que vos tengas, o sea, de tu espada que pega por tanto, que tiene tal habilidad, no sé qué. Sí. Pero de última, también tenés cosas estéticas que van en otra tabla que no afectan esa, que son ropa diferente, peinado diferente, boludez. Boludeces, pero están buenas porque vas a caminar mucho. Y de vez en cuando está bueno cambiarle la esquina a los personajes. O sea, para... como dije, para conseguir estas cosas te las puedes encontrar. Te las pueden dar por niveles. Te las pueden dar por haber hablado con alguien. Y aparte de todo esto, que esto sí es equipo activo, tenés lo que llaman los títulos de los personajes. Al margen de tener espada, bota, escudo, bla, tenés una boludez que son los títulos de los personajes. Cada personaje tiene por lo menos 2 títulos. Estos títulos te hacen que son cosas normales, onda gran peleador con la espada o buscador de ruinas, cosas así. Bueno, el gran peleador con la espada te empieza a dar bonos de velocidad, de reacción, no sé qué, y la exploración te da más cosas si vos abrís un cofre o facilidad para encontrar diferentes pelotudeces. Todas estas boludeces de títulos se levelean también. y tienen su tabla de elementos, que obviamente desubica tu tabla de elementos, porque van levelando y a medida que van levelando te van dando otros títulos que capaz están más copados, pero vos tenés que vos podés cambiar, no es necesario que vos lleves tu título al máximo, pero está bueno que vos tengas tu título al máximo para poder destrabar la boludez que te da. Entonces, y vas desequilibrando cada vez más tu tabla. ¿Qué más? Tipi es una coneja hembra con el alma de hijita. Sí. Seca. Hay traps en todos lados. Hay traps en todos lados. A pesar que era el abuelo. Abuelo, no sé. ¿Qué cosa? Un abuelo trap. Ahí sí sería otro nivel de trap. Es un nivel de trap, es como dos niveles de trap. A ver. También decir que también hubo un tema que se quejó mucho la gente cuando se dio cuenta que en un punto de la historia un personaje te dice bye y lo reemplazamos con otro. No me parece mal. No, a la gente yo le digo chúpela porque está bueno el cambio. En realidad te lo hacen más de una vez, así que tenés que tener cuidado con el coquito de cariño. Ahí ya les tiré un spoiler de algo que pasa. Tengan cuidado con quién se encariñan. O sea, también hay que seguir agregando, pues, le puedo seguir agregando contenido a esto. Entre los DLC que tiene el juego, trajes pelotudos, historias aparte y bla, en Play por lo menos liberaron dos importantes. Esto también lo liberaron, después con el tiempo lo liberaron en Steam. El primero te deja un par de ítems estéticos de lo que vendría siendo la saga de God Eater. ¿Son importantes entonces? ¿O son estéticos? No. Es fuerte, o sea, te dan unos trajes, unas pelotudeces, pero además tenés lo que se llama el desafío Aragami. Sí. En el desafío Aragami, vos en cada uno de las posadas en las que vos entres a descansar, sí, te aparece otra burbuja que es como la de salvar, pero con la cara de un Aragami. Sí. Vos cuando entras ahí, tenés una instancia de pelea aparte, donde vos tenés que pelear, vos peleás contra Aragamis 10 veces. Cada vez un Aragami más zarpado. Si lo logra derrotar a todos, te dan un ítem zarpadísimo. El tema es que el Aragami más petero es de nivel, ponele 45. Lo cual estoy yo. Y yo estoy a la mitad del juego. Si después de eso viene un Aragami nivel 60, te va a hacer el orto mal. Y si después sigue subiendo hasta que llega a nivel 100, sepan que tenés que estar muy papeado para poder hacer esto. Después te viene Hakadol-san y obviamente no te viene Hakadol y te cagan a palo. Todos los que quieren a Hakadol-san de regreso al detective trap. Sí. esto del desafío de Aragami lo podés hacer desde el nivel 1 y vos como pelotudo llegas a la primera posada y dices ¡ay, qué es la burbuja! Y te metes y te encontrás con el bicho y te morfás al toque. Y sí, así es la vida. Habrá dojis de Tipi. No sé, voy a buscar. Es interesante, es un tema para debatir. Es interesante el dojis de Tipi. Como dije, es una arena separada, no pasa nada. Tenés que vencer a los Diaragami. Al primero que vos cuando vences a uno te podés retirar. Sí. No te dan los bonus, pero te podés ir si te das cuenta que ya no vas. Como dije, ya sepan que el Aragami más pedorro nivel 60, o sea, cómanla. El otro DLC es lo que se llama es una historia alternativa de uno de los personajes que vas a ver dentro del juego. Más precisamente porque esto lo van a ver desde el principio, este es el DLC de Arilla. O sea, esto es para darle gusto a los fans. Es una misión paralela que puedes acceder desde fuera del juego. Que te da un dungeon más, una misión más, un par de boludeces. Nada más te da eso. Y voy a decir, el opening del juego está bueno y te deja manija, y voy a decir, te spoilea muchas cosas al pedo. Hay cosas que vos la ves y decís ah, spoiler, y otra cosa que te caga por ese lado, que no es tan spoiler como parece. También hay que aclarar que muchos de los puntos positivos que tiene el juego es que tiene muy buena localización de niveles. A lo que se refiere es que si estás donde vos tenés que estar en el momento donde tenés que estar, los enemigos con los que van a pelear con vos van a ser justos. No fáciles, justos. Hay alguno que te vas a tener que poner las pilas, porque te van a cagar matando. Pero si vos estás peleando, vos estás en el lugar donde tenés que estar cuando vos llegues a nivel 40, vas a estar peleando con bichos de nivel 42, de nivel 45, que te van a ayudar a levelear, te van a dar laburo, pero van a ser los enemigos que vos tenés que pelear en ese momento. Para cuando vos llegues al nivel, al jefe de ese nivel, estés lo suficientemente leveado como para poder pegarle, porque si no te va a hacer el culo. Si vos te metes, es fácil darte cuenta cuando vos no estás en donde tenés que estar, porque saltás como 20 niveles. Live action porno. ¿De coso? Seguramente. Obviamente, si estás de clan. Un tipo disfrazado así. Todo musculoso. Viejo. Viejo de trozo de conejo, todo musculoso. Viejo trapo. Como dije, el juego lo podés dejar en modo automático para que los personajes peleen automáticamente y vos mirás. No lo hagan, lo van a coger. Pero como dije, si estás en el lugar donde tenés que estar, el desafío es aceptable y hasta a veces, si te pasás mucho, hay cosas que las puedes hacer muy fácil. Pero si quieren un consejo, la cosa vendría siendo limpiar el dungeon entero, matar todos los bichos que tiene que haber y después mandarte al boss final. Si eso te costó trabajo, al boss final no lo vas a poder pelear. Así bueno. Derecho. Si vos tuviste que rajar a mitad del dungeon a buscar pota, es que al jefe final no lo vas a poder pegar. Otro consejo es, si ves caminando por ahí, por una zona abierta, un chovy que pinta muy grosso, o sea, que es diferente a lo demás, que tiene, pero que tiene una aura oscura y vos lo ves que es muy groso y tiene más detalle de lo que debería tener. Posiblemente es muy groso posta y te morfe. O sea, sea muy muy groso. O sea, fíjate lo que le pega. Y ya terminando con esto. También hay una crítica que quiero hacer en el juego. ¿Qué? ¿No habéis hecho ya críticas? No, sí. Pero esto ya es más avanzado del informe. Como dije, el juego te enseña las mecánicas del juego te las enseña constantemente. Vos cada vez que encontrás una piedra pelotuda, te dice algo que vos tenés que aprender. Y lo tenés que aprender rápido porque te sirve. Sí. Y ojalá te lo hubieran enseñado kilómetros antes. Durante el juego te dicen, vos podés cambiar de personaje y de setup durante el juego. Ese es el texto. Sí. No te dice nada. Ya lo sabías de antes. No. Sí. Es que no lo sabías. Ese es el texto que le dice. Sí. No te dice cómo. O por lo menos te dice claramente cómo. Y te da una instrucción muy pedorra que está mal. En realidad vos podés cambiar de personaje y de setup todo el tiempo. Durante la batalla, cuando estás afuera, cuando vos quieras. Pero nunca te dice cómo. Vos tenés que ir viendo cómo haces. Se puede hacer. Y una vez que te das cuenta vos pensás, ojalá esto me lo hubieran dicho hace 2 meses. Y otra cosa más importante es que este es un JRPG. ¿Qué tal, muy... Sato? Hola, Sato. Este es un JRPG muy raro porque no es tan importante tu leveleo. O sea, vos decís, muchas veces te hablan de que sí, vos tenés que estar a cierto nivel para pelear contra tal cosa. Bueno, este juego no es tan importante tu leveleo porque esta es la primera vez que estoy jugando un JRPG que me chupa un huevo, pero así, me chupa un huevo si la batalla termina y dice subiste de nivel. Porque todo eso lo coordina la máquina. O sea, todo el sistema de tabla de stat lo coordina la máquina. A mí lo que me importa es si puedo coordinar mi equipo, si obtengo una nueva habilidad de batalla, sí. Y si obtengo una mejora para mi título. Porque si subo o no subo de nivel, me chupa un huevo. Y que te digan que te chupa un huevo subir de nivel en un JRPG es muy raro. Pero que te lo digan así es muy raro. En todos los formatos del juego esto está lo pueden conseguir a 50 o 60 dólares mínimo. Tiende a salir en ofertas y cosas así, así que lo van a poder encontrar. Yo lo conseguí a 35 dólares. También, como dije, recuerden que es un JRPG. Sí. No les va a durar menos de 100... que vinimos diciendo sí, raro. Menos de 120 horas no, jamás les va a durar esto. Y 120 horas si lo rushean. Como dije, es un juego muy entretenido, desafiante. es para los que están acostumbrados al género. Contrario a todo eso, o sea, si no están acostumbrados al género, es un manualzote muy confuso. Nunca les va a dejar enseñar cosas, nunca les va a dejar de cagar. A lo que voy yo del juego, como dije, estoy en nivel 40 y pico. Porque no me acuerdo, hasta eso que no me acuerdo. Debo estar por nivel 45 o 48, una boluda así. Estoy más o menos de acuerdo a lo que me dijo nuestro colega Maxi de Stretch News. Estoy más o menos a la mitad del juego. Más o menos. Porque esto es como... Es la gran Zelda, te hacen en un momento. Vos te encontrás con los bichos y tenés que ir a descubrir poderes. Los poderes están en el templo de la tierra, el templo del agua, el templo del fuego, el templo del aire. Bla. Lindo. Como en todo juego... desde la antigüedad, desde Zelda, cuando te dicen templo del agua, es patada en la pija. Sí, sepan que templo del agua es patada en la pija. Bueno, sí, es durísimo. Es durísimo. Pero lo que te quiero decir es que yo estaba nivel 40 y pico, voy al templo y digo, bueno, más o menos acá debo estar por la mitad del juego. Y después me dicen, mira, más o menos cuando completes el templo, los cuatro templos, y después de que hagas una cosa, por ahí más o menos vas a estar por la mitad del juego. Y ahí como dije, oh, me fijo el contador de hora y tengo 40 horas de juego. Así que a ponerse, Pero sí, lo estoy pasando bien. Estoy pasando bien, está bueno. Pero es un juego para el que tenés que venir preparadito. Lo que van a escuchar ahora es el opening del juego. Una white light. Se llama White Light. Que esto es una pelotudez que siempre hacen. Las versiones que vienen traducidas, pues el juego lo puedes poner con voz en japonés. Sí, también. Lo puedo con voz en japonés, con texto en inglés, obviamente. Pero por más que vos lo pongas con voz en japonés, con voz en inglés, te vas a tener que comer el opening en inglés. Y el opening en inglés no hicieron la pelotudez. Crear un opening aparte muy boludo. Acá simplemente optaron por apagarle la lírica. O sea, tenés música solamente, tenés música. No sé, como para que se note que es menos japonés el juego. Capaz si la gente escucha un voces japonés en un juego japonés se confunde. No me acuerdo. Y mata a sus abuelos, lo no había, sé. Lo había visto en otro juego, no me acuerdo. Era casi todo. En otro anime también. Que le habían dejado solo la música. Es una boludez. Una enorme boludez. Pero bueno, ahora van a escuchar el opening posta. Vamos escuchando White Light, el opening de Tales of Cestiria. Así que... Esto había salido en 2015. Bueno, así vamos con eso. What's 口と駆け込み滑り込みうっとり、これぞ神風そう太陽、虫の息ひと知れず、大変なの現場は火事、憂いのお目目から発射だ、ポンどうかなこれ新型機密、あまりに革新的な軌道、知らず鬼は外、 aparecemos cerca de Gabao en la sección de anime. Y como habrán escuchado el ending, ya sabrán el opening, ya sabrán de qué vamos a hablar. Ya sabrán de hablar, Pyro. Pueden sentir lo que viene, pueden sentirlo. Así que, cosas en el recuerdo, no. A ver, no, esta vez no. Quizás algo que volvió del recuerdo, pero. Algo, pero traído, pero traidísimo de atrás. Esta semana, en Personas de Kai, vamos a volver a la sección de anime que tanto les copa y que tanto aman. Voy a cumplir un pedido que me tiraron y que yo ya tenía ganas de hacer, pues se me complicaba. A ver, esta semana vamos a hacer un pequeño viaje al pasado que regresa al futuro. Vamos a hacer una animación del principio y del fin. Una experiencia difícil de explicar y posiblemente tóxica para tu alma. Pero bueno, ya que estamos acá, ¿qué le vamos a hacer? Cagamos tu cerebro. Esta semana vamos a hablar de Osomatsu-san. Y el círculo está completo. A ver. Esta serie es una serie de TV de la época donde sus viejos posiblemente estaban en las pelotas de sus abuelos. O sea, es una serie que muta constantemente para tratar de darles una historia a los que no la conocen y un homenaje a los que casi nadie que la vio en su momento. O sea, un mar gráfico de gags y cosas del carajo y una fábrica de cagarse en todo. Pero Es difícil comentar todo esto, así que tengo que empezar a revelar data técnica y después, sí, intento, entre muchas comillas, explicarlo, entre muchas comillas. A ver, yéndonos a la base, Osomatsu-kun fue una serie de TV de unos 60 capítulos, estrenada en 1967. Y estaba protagonizada por la bola de pendejos, vamos a decir, pendejos disparatados. De esa época, o sea, cosas que en esa época era normal animar, pero eran graciosas, como un tipo solo en calzoncillos, un extranjero con dientes enormes, un vecinito cabezón, un bebé molesto. Y como estrella teníamos a los seis hermanos extillizos, todos extremadamente iguales, pero con características muy diferentes, quienes se pasaban el día viendo cómo no iban a la escuela, cómo se metían en peleas de barrio, cómo jugaban bromas a los vecinos y cómo intentaban joderse los unos a los otros para pasar el tiempo. Esa serie... ¿Qué te trajo? Sí. Esa serie extrañamente pegó mucho, posiblemente porque era de las pocas cosas de la época que había animado, ¿verdad? No había en esa época mucha animación. Se recién saltaba... Esto era inicios del color. O sea, pónganse las pilas. Terminaba... Un día te enteraste que... Yo qué sé, que a Kimba le metieron colores y era como... La puta que lo parió, Kimba tiene colores. Y bueno, y después de Kimba venía Osomatsu-san. Ah, sí, mira, ya llegaron. Viste que se puede. Cuando vos querés, se puede. La próxima, sí, la próxima tiene que tirar o va a ser mucho más alto, realmente. Y bueno, pues sí, esta serie pegó lo suficiente como para que en 1988, fíjate, todavía estoy muy atrás, en 1988 le hicieran una revampeada a la serie, la cual constó de 86 capítulos, seguidos con una película que salió en 1989, todavía estoy muy atrás, y un especial de TV llamado Boukabon Osomatsu Karage no Tsukure Senseri, que fue en 1991. Y fin, ya fue. Final del proyecto. Nah. Ahora pues sí, tirada literalmente, pero de las arcas de la muerte, porque esto como que no lo puede nombrar de otra manera, y con muchísima plata encima, que no sé de dónde carajo sale o cómo carajo la justifican, se estrena en octubre del 2015 la continuación de la serie de TV Osomatsu-san. Con 25 episodios de duración, esta versión de la historia continúa la vida de los extillizos desde el punto de vista donde terminó la serie de 88 capítulos. La serie del 88, digo. Y nos ofrece una bajada más a tierra actual de lo que está pasando en sus vidas, sin dejar de ser una serie fumona de gags que no puede definirse a sí misma. Pues en esta nueva época, en la actualidad, tenemos que las consecuencias de una vida de mierda, de mierderos, o sea, si le juega en contra a los chicos, se lo merecen porque son unos mierdas. Así es como nos encontramos con que ahora los hermanos están rondando los 25 años y todos esos defectos que tenían de chicos se asentaron. Debido a que nunca se tomaron en serio sus estudios o tuvieron una mínima intención de dedicarse a algo en su vida, los seis ninis ahora son casi los seis mitos. Todos viven en la misma habitación, parasitando a sus padres como siempre. A su difunto padre. No, los padres están todavía. ¿Están sí, vivos? Sí, están vivos los padres. Misteriosamente no cambiaron tanto. Ahí tenemos cosas como que Choromatsu se volvió un otaku de las idols, Ichimatsu se abstrajo de la sociedad y es casi un emo, Yujimatsu sigue entrenando para participar de las grandes ligas de Japón, pero como nunca lo único que desarrolló fueron los músculos, su cabeza está totalmente vacía, está totalmente ido de la sociedad. Karamatsu adoptó un estilo muy Yankee Fonsi y se cree un winner, pero como tiene muy mal gusto y es vomitivamente pedante, ¿verdad? Nadie lo banca. Osomatsu se volvió un jugador empedernido que siempre está pensando en dónde apostar y en dónde poder sacar plata y gastar lo poco que tiene. Y Todomatsu entró elegido, el loco eligió aferrarse lo menos posible a sus hermanos porque le dan vergüenza. Y hace la suya casi al punto de que de onda nadie sabe qué onda con su vida. Y es por lejos el más sobrete de todos. Así por lejos. ¿Qué? ¿Porque hizo la suya? No porque hizo la suya, por cómo hace la suya, pero es por lejos el más sobrete de todos. Encima se llama Toti, le dicen. A ver. Pero también el resto del cast creció para empeorar. O sea, tenemos a Chivita, el vecino amigo de toda la vida que puso su puesto de Oden y la acá, pelea. Pregunta si alguno de esos se volvió astronauta. No. Y voy a decir que la pelea. En algún momento todos querían ser astronautas, por eso pregunta. Y la pelea todos los días. Y. Y no sé. No sé cómo carajo hacen para sustituir, porque todos los hermanos pasan por ahí seguido y comen, pero nunca pagan. Aparte, ¿quién preguntó, Coso? ¿Lo del astronauta? Dantius. Capaz que lo había preguntado por cierta precure que quería ser astronauta. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, por otro lado tenemos a Yami, que por fin confesó que el flaco nunca fue el extranjero, y menos que tuvo éxito. Y ahora, voy a decir, es un buscavidas sin suerte quien suele participar de trabajos turbios. Cuando no le sale ninguno, el loco acostumbra a vivir bajo el puente porque está cagado de hambre, no tiene un mango. La linda Totoko la linda Totoko por su lado cumplió su sueño de entrar en el mundo de las idols y ahora representa la pescadería de su familia como una idol Kamo Musume pescado. O sea, está como un traje pescado. Y otros tantos personajes de la lista, como vendrán siendo Hatabo, que en algún momento de su vida la pegó dándole consejos a alguien y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo y es comúnmente conocido como Mr. Fly, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya, objetivamente, ¿de qué va esto? Bueno, la cosa cambia de capítulo en capítulo. Ya del vamos, el primer capítulo, los mismos hermanos admiten que con estos personajes de mierda no van a ir a ninguna parte y hay que hacer un esfuerzo para adaptarse a los tiempos modernos. Mentira que no pueden sostener los primeros 15 minutos del capítulo, pues se les cae todo pedazo. Como eso no funcó, se abre a la experimentación la serie. Los padres se divorcian, asesinos vienen a cobrar deuda del pasado, se descubren secretos oscuros de la vida de los personajes, metemos conciertos, descubrimos cosas sobre la realidad del ser. La realidad del ser. Incendiamos la Navidad. Le damos a un gato el poder de leer la mente. Repartimos bolas a los ciudadanos. Y esto no es figurativo. Probamos los efectos de los esteroides. Mentimos para entrar a Starbucks. Y seguimos. Todo con diferentes estilos de animación y muchísima plata encima, que no estoy muy seguro de dónde carajo sale. Como resultante tenemos una serie que te hace reír, pero en diferentes instancias. O sea, que tiene muchos capítulos buenos y muchos que se van a la mierda mal. Y que a veces tenés que aceptar como vienen, porque hay muchos capítulos que simplemente los tenés que aceptar porque así son. Le voy a ser perfectamente sincero. La serie está muy buena en mil sentidos. y aguante la vida y todo, pero no creo que ni ellos mismos estén seguros de qué carajo están haciendo. O a qué público está dirigido, que es peor. O sea, si me van a tirar, nada, se entiende igual. O sea, sí, se entiende igual. Yo tampoco vi las viejas series. No tengo chorrocientos años. No nací en el 62 para haber visto esto. Pero el tema es que te pasás gran parte de la serie tomándole cariño a los personajes y entendiendo cosas de los mismos personajes. Y no es hasta la mitad de la serie donde tenés un panorama realmente claro de qué es una pelotudez actual y qué es una referencia recontra oscura de la primera serie del pasado. ¿Y de dónde la gente del pasado no está? No. Sería medio raro. Sería medio raro. O sea, no que esté muerta, pero sería medio raro que la gente que vio esto en el 67, o a lo mucho que vio esto en el 88, todavía esté viendo esta serie. Sería raro. No que no lo haya, pero sería raro. O sea, sin embargo, no puedo encontrar motivos para no recomendarla por todo el laburo que tiene encima. Y ya que todavía faltan un par de capítulos como para que llegue esto a un final, no puedo prometerles que el último capítulo sea una cosa súper épica, del final al final del túnel esté la luz y brava la pelota. Capaz que sí, pero capaz que no. Pero eso no quita que tenga un final raro, no haga que la serie esté muy buena. O sea, solamente para recomendarles un par de momentos muy zarpados de la serie, tenemos cosas como las aventuras de Capán, que se van a la mierda, el capítulo del Rare Metal. Cosas como no sabemos nada de la vida de Totti, o qué onda con Mr. Flag, o qué es Yushimatsu, así, o directamente, o el trabajador Yushimatsu, que es otra cosa que es más jodida, o tenemos la venganza, o el capítulo de la Navidad, que está muy bueno, o yo qué sé, o por qué no el capítulo de la custodia familiar, y sigue y sigue y sigue porque tiene cosas que son muy buenas. El creador general de esta serie fue Akatsuka Fujio, que en lo que a animación respecta solamente tiene en su biblioteca los proyectos de lo que fue todo Somatsu. Continuaciones, remake, películas y bla, bastante. Aparte de eso también tiene como proyecto animado tiene Himitsu no Ako, y Himitsu no Ako-chan también es bastante larga. O sea, no parece mucho, pero hasta hace unos 10 años el tipo estaba bastante ocupado. También es cabeza de un círculo de manga y tiene otros trabajos aparte de los mencionados, de los cuales todos tuvieron su animación en su momento. No por él, pero en su momento todos tuvieron su animación. Por el lado de la dirección, el elegido para meterse los narcóticos, porque no puede ser de otra, fue Yoichi Fujita, quien se ocupó de Bimbo Gamiga, se nota, de la saga de Gintama. Todos tienen que comer caca en algún momento de su vida. Y en el futuro se va a ocupar de una serie que se llama Clásica Loy, que se va a estrenar más o menos por julio. No sé de qué va, pero ya te la encargaron a él. ¿Pero quiénes son los seis hermanos? O sea, por el lado de Choromatsu, lo van a conocer como Isaiah de Durarara. Sí, las series son bastante actuales. Sí, sí. Todo. Ichimatsu es Lelouch en cada día. O el panda. Shirokuma Café. Shirokuma Café. Yushimatsu. Shizuo en Durarara. Karamatsu vendría siendo Nozaki. Nozaki Ubometaro en Gekan Shoujo. Osomatsu vendría siendo Shun. Shunukia en Gatekeepers. Y por último. Pero todos, casi todos son protagonistas. Todos fueron protagonistas. Y por último, pero no menos importante, Todomatsu. Yuichiro en Owari no Zero. Y voy a decir, los coprotagonistas no se crean que valen más barato que los protagonistas. También son bastante caritos. Como calcularán, muy recomendada. Lástima que no puedo tirar más datos de la serie porque sería tirar spoiler de los gags que van pasando y no da porque están todos muy buenos, creo que los vean. O sea, si quieren compararla con algo, pueden pensar en esta serie que es más o menos del estilo de lo que vendría siendo Nichiyo. Salvo que Nichiyo necesitas como 10 capítulos más o menos para que empiece a ponerse copada, y Osomatsu empieza de una, empieza copada de una. Es medio raro el humor de Nichiyo después del capítulo 2. Por eso, sí, pero después del capítulo 10 te digo que se estabiliza y empieza a hacer mucha gracia. En Osomatsu va más de Gakuma, un poco más largo, pero va más o menos de eso. O sea, no se la pierdan, no la dejen pasar, está a punto de terminar, la emisión final está muy cerca y está todo muy bien. Lo que escucharon en un primer momento es el primer opening de Osomatsu, que vendría siendo Hanamura, Pipi, Wo, Yuki, Odake. Y lo vamos a dejar con el segundo opening de la serie, que se llama Senryuku o Batanju. Vamos, estamos escuchando el opening de Osomatsu-san. Senryoku Batankyo. Así que vamos con este tema interpretado por los hechizos, creo. Hablan y cantan todos. Así que vamos con eso nomás. Y en el opening, en el primer ending hacen todos comentarios. Hacen todos comentarios de ellos. ¡Suscríbete! Volvemos a Persona Se Cae Gao Gao. El poder, la música, la vida. Sección de sacada del culo. Después, viene, del culo. Después viene el tema de Sinfogear. No voy a poner el tema que me pidieron porque no sé que tenía mano. Esta vez que, que lo voy a hacer, pero no me voy a forzar para tanto. De cualquier manera, todos los temas de Sinfogear están buenos, así que. Así que bueno. Bien. Así que tenemos sección sacada del culo. Tenemos algunas preguntas. En todo formato, estilo y tamaño. Dale, tira. Primero vamos. ¿Qué está bien? Tenemos un mensaje de Gaby que decía: gran debate starwisiano, aunque hubiese preferido que una mejor defensa de la película, que se repita. Ah, bueno, eso es culpa de Morielo. Yo caso y el verdugo, yo no tengo nada que ver. A mí me contrataron de fiscal. Bien, también tenemos un mensaje en iVox. Un saludo a Morielo, gracias por acompañarnos en el programa pasado. Swarok, dice. Swarok. Sí, Swarok. Dice: buena emisión, pero denle una revisión a la emisión. No sé si es la versión que bajé el día que lo subieron o qué, pero escuché todo el audio por el lado izquierdo, únicamente el audio de las voces. Por la música de fondo, se escuchaba bien. Un abrazo, buen regreso y aguante el podcast. Esto es algo bien. Que también nos había compartido Cosner en su momento. No sé por qué será. Bueno, voy a bajarlo otra vez. Voy a bajarlo otra vez en mi computador y voy a escucharlo, a ver qué onda. Porque yo lo escuché en el trabajo donde tengo un solo auricular y lo escuché ese. A lo mejor ese era el auricular, ese es el lado que se escuchaba. No sé. Pero lo voy a revisar. No sé, ahora, después lo revisamos. Bien. ¿Pero este es el primer programa o es el segundo? No, este es el 36. No, calculo que dijo el 34 o el 35. Listo. El 35 me dijeron que estaba bien, así que. Bueno, bien. Todo lo dije, únicamente el audio de las voces por la música de fondo. Buen regreso y aguante el podcast. Bien. A ver qué más. Bien. Ahora sí vamos con el mensaje de Melanio. Dale, tenemos. ¿Qué tal su semana? Bien. A mí casi me cagan a piedrazo por una boludez, pero. Ah, cierto. Ah, y también combatí contra las hordas de murciélago y descubrí que mi casa estaba poseída. Pero eso son todas cosas diferentes que no tienen nada que ver con el programa. Entre otras cosas también se paró Mixler. Bien. Bueno. Ahora que está Mixler otra vez. Volvemos entonces para la sección de sacado de culo con, como ya decía, Momento Melanio. ¡Momento Melanio! ¿Qué tal su semana, chavos? ¿De Persona Se Cae todo bien? Creo suponer que sí, así que paso a dar la data innecesaria de la semana. Así pues, tenemos que Spider-Man hizo aparición en cierto tráiler. Muy CGI, yo diría, ese Spider-Man. Yo estoy tratando de evitar todo tráiler y todo boludez. Me estoy esforzando mucho, no lo voy a hacer. Si movie, no lo tengo que hacer, no lo voy a hacer. La movie Superman vs. Batman está a días de estrenarse. Qué y miedo, el qué miedo, qué miedo. Modo hype. Qué poca gana que tengo de verlas. Tengo la obligación, pero qué poca gana que tengo de ir. Posta. En Konosuba le metieron H.E. Hard, del bueno. Osomatsu Sanzi, igual divertida. Bubuki Buranki sigue medianamente bien para lo mucho que prometía. Para mí va a terminar y va a ser como la serie que. ¿Viste la serie pasajera que vos decís? Bueno, terminó y en algún momento de tu vida vos la viste y sí. No te acordás bien de qué carajo iba, ¿eh? Sí. Como esta serie. Como de. Serie. Sí, sí. Porque no es una serie. O sea, no es una serie Kodomo, no está enfocada a eso. Pero como que tampoco te llama mucho verla y si no la ve. Te olvidá. Vaya y pase. Sí, si te aparece el capítulo de la semana, posiblemente te acordaste de las 3 semanas y tenés 3 capítulos acumulados, ¿no? No se te va a parar la vida. Como con Coso, como con Phantasy Star Online 2. Que esa es otra serie que en algún momento me gustaría hablar, pero no creo que le haga un informe. Y yo te digo, es que le sirve muy para promocionar el videojuego. Sí. Se nota demasiado. Sí, tiene se nota demasiado. Sí, tiene sus cosas de promoción. Creo que en ese aspecto prefiero Last and Logic, ¿qué es? Sí. Mira, te digo, está bien chévere. A pesar de que lo hicieron para vender un jueguito de cartas. Está bastante entretenida. Tiene personaje simpático. Está bien. ¡Hola! Esta la voy a contante que me la olvide porque esta es muy buena. Salió el primer capítulo, no sé si ya estará el segundo capítulo de regreso. De God Eater, la serie de viste que había cortado en el capítulo 9. Bueno, acá sacaron el capítulo 10 y capaz que ahora sacaron el capítulo 11. ¿Qué pasa con el capítulo 10? O sea, sí es continuación de la serie y toda la pelota. Pero es una. Es un raconto de lo que le pasa al personaje, a Lenka, Sí. De chiquito, desde que es bebé, hasta que va a Fafnir. O sea, es todo eso, es toda la vida del loco, de lo que pasa, le ves a la familia, le ves lo que vivió, le ves toda la boludez. Tenés peleas con Aragami, yo qué sé, tenés carnicería, tenés un montón de boludeces. Es el mejor capítulo de la serie, pero yo me lo quedé viendo y digo, con esto tenías que empezar tu serie, y tu serie se tenía que tratar de esto, no de la pelotudez que me hiciste durante 8 capítulos, la concha de tu madre. El capítulo 10 posta tenía que ser el primer capítulo de God Eater, y con eso te la revendían. No con la huevada que tenía vendían. O sea, acá no sé qué pasó. No sé si rajaron a la mierda el director que tenían antes. Pues hasta gráficamente creo que lo noté mejor a la serie. O sea, no sé qué onda. Pero es buenísimo el capítulo. Y si no vieron nada de God Eater, lo que se spoilean es mínimo. Es casi nada. O sea, pueden arrancar con ese capítulo y pensar que la serie está increíble. Bueno. Hasta recomendaría arrancar con ese capítulo. Mirá lo que te digo. Bueno. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Estábamos con esto. Bueno. Fate Zero. Perdón, Fairy Tail Zero. No, sí. Fairy Tail Zero, sí. Supa está bien el manga. Ajin sigue. Sigue, está igual de grosa. Sí, está muy bien. Schwarzenmarken. Logró comparar las expectativas a lo que batallas respecta. Sí, está bien. Y ya por último caso, cosas. Te aleja un poco lo nazi que son, pues son re nazi, pero bueno, está bien ya, que sean re nazi de esta época. Ya por último, cosas como Active Raid, Gate, Dimension WB, Phantom World, etcétera, sigue entreteniendo la temporada, que a mi gusto las podíamos clasificar de rendidora. Sí, está bien. Lo último que hicieron en Dimensional W, ahí apareció el hecho que yo llamaría el escritor de medio pete, porque tiraron una, viste cuando vos decís, no es forzar el un caníbal y de la situación, pero es como vendría siendo abusar del elemento del destino. Sí. Es como que una cosa está bien que vos crezcas y vivas en un pueblito y de repente te caiga un soldado y que te diga, oh, mira, vos sos el chosen one y me tenés que ayudar a derrotar al jefe maligno. Bueno, pasa, es algo que pasa normalmente, no pasa nada, pero de ahí a que te digan vos sos el chosen one y la persona y el primer compañero que te encontrás es justamente es tu hermano gemelo y a la primera persona a la que vas al pueblo es tu madre y con el chosen one es tu tío, el cual era muy amigo de tu padre, que resulta ser el soldado que te fue a buscar, y como estás forzando mucho el patrón de la vida de chosen one, o sea, me la está yendo al carajo. Y algo más o menos así hacen en Dimensional W. En un momento, en un personaje, tiran un dato que no era necesario que fuera eso para nada. O sea, y queda mal. Ahí quedó mal. Este dato fue al pedo, es casi injustificado y queda mal. Al margen de eso, sí, es una remake de Salty Ray, pero bueno, capaz que en algún momento lo tratamos. Bien. Volviendo. No olvidando a esta cosa. Ahora bien, dejando de lado los datos inútiles pero necesarios, paso a dejar esto que ya saben que son. Sí, bien. Primero, ¿es posible aplicar a la perfección el género de la política en el anime? Y en todo caso, ¿cómo podríamos emplearlo sin llegar a hacer tu serie un aburrimiento total? Respuesta: no es posible aplicar la política perfectamente a nada, porque la política no es perfecta. Es un recurso que usa la sociedad por no matarse entre ellos. No es perfecta en ningún sentido. Y aplicarla en el anime, por más que la pueda boludarte lo que quiera, no se puede. Lo más cercano que puedes hacer para hacer la política entretenida es una serie como Coso, como la de los trabajadores gubernamentales. Sí, pero no, eso no era política, ya era sé, burocracia. Ya sé, por eso te digo, por eso y te ni digo. Ni siquiera tan burocracia, porque lo menos que lo veías haciendo era hacer trámites. Sí, hacían, hacían, pero... No, no, no, era lo menos que hacían. Bueno, lo menos que hacían, pero algo hacían. Pero... Vos estás diciendo ser van service, pero no. Sí, yo, ser van service, te digo era hacer trámites. Pero... No, o sea... A la perfección. Serie puramente política para que no sea aburrida. No, sería aplicarla, o sea, aplicarla que al final el todo resuelve, todo es cuestión, todo, o sea, el todo más que nada gira en torno a una cuestión política. Bueno. Ah, no, porque en verdad está corrupto todo este sistema y queremos solucionarlo. Mira, vamos a ponerlo en dos series diferentes. Por un lado tenemos a Gundam, que tuvo que meter robots gigantes, espacio y personajes shonen para hacer la política menos aburrida. Sí, también. Y aún así, a veces es pesadita. Sí. Por otro lado, podemos nombrar Number 6, que tuvo que meter un domo lleno de abejas mortales y trama gay. No sé si diría que es política eso. O sea, un manejo oscuro de la situación. Sí, pero, o sea, en sí te planteaba un lugar donde la política no funcionaba porque era todo corrupto y los tipos estaban más recontra cagados en todo lo que hacían y todo lo que supuestamente defendían. Sí. Pero si vos lo ves más que nada como cuestión política, no. No, creo que es un trasfondo que ahora más que nada está surgiendo porque requieren dar más que nada, no son un contexto de nos cagamos a piña porque sí. Sí. En que coso, para mí a veces es más necesario. Sí, en Dimensional W también está aplicado de esa manera. O sea, es un poder político que controla todo, igual que en coso, que en Heavy Objects. O sea, sí, las naciones se van a la mierda y tenemos este problema político y todo lo que vos quieras, pero la cosa va de todo bola de como una dos tecnódromos cagándose a tiro. Yo creía que no se puede aplicar la perfección simplemente por hecho de que para resolver eso que supuestamente, o sea, vos lo, digamos, le das un fundamento en base a político, le tenés que resolver con otra cosa, que puede ser peleas con Google, peleas con robots gigantes, pueden ser peleas contra gigantes, sí, contra cualquier cosa. Puede ser enfrentar obúnculos. O sea que tu definición para arreglar la política es la guerra. Sí, es otra cosa, es enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esto te digo, es tu solución. Juego de cartas, juego de mayón, todo. Tu solución en la política es la guerra en diferentes escalas, pero sí. Es otro tema, así que calculé. No, en realidad no. Incluso Star Wars ya te mostraba que al final lo que cómo se solucionaba matar al tipo. Tirando un tiro y volando el planeta a la mierda. Un saludo al Imperio, que después de que la Estrella de la Muerte explotó quedó tirado por ahí a pesar de que eran millones. Bueno, dos. A su parecer el género anime viene siendo demasiado explotado por la industria. El harem, como ya habíamos hablado. Sin decir, solamente en esta temporada tenés Long and Logic, Divine Gate, Bahamut y... Bahamut, sí, Bahamut. ¿Y cuál me está faltando? Haino Grimguard y... ¿Me falta alguna? Entonces ya... Bueno, Haino Grimguard no es tan harem, pero... Con algo sería, digamos... Harem con algo de fantasía. No, ni solamente harem. Harem así al pedo. Muchas de estas historias están en el pedo. Tiene harem en el re pedo. Bueno. Acordate que venimos de un año donde tuvimos 8 harems. Al hilo, uno atrás del otro. Y algo que se disfrazaban también. Sí. Harem que estaban un poco disfrazados, diría. A propósito de la sobreexplotación, ¿qué género anime en todo caso debería recibir un mayor enfoque o tratamiento futuro? Y las series de Mech están cayendo un poco. Por ahora sí, o sea, la única serie va. Ahora tenemos Schwarzenmarken, pero es una tercera edición de Mublum. Ya es como muy muy diluido. Tenés Taketsu no Orphan, que viene bien, pero si te fijas es una serie que nada, por lo menos esta primera temporada ha tenido muy poco Mech. Después, ¿qué más? No, ninguna otra, de esta temporada ninguna otra. Lo que tendría que volver ahora, sí, para volver, como para decir hola, qué onda, sería el género Super Robot. Porque de Real Robot ya tuvimos bastante hace un rato, ¿verdad? Ahora tendría que venir un robot bien frutero. Por lo menos así para abril o para julio o algo. No digo una cosa tengentopa, pero digo algo bien frutero que tenga poderes sacados de la nada del universo. Y que rompa todo. Descontando que ahora ya no está Jojo, diría algo de shonen. Algo de shonen simple tampoco cae mal. Shonen así. Pero voy a decir algo. Shonen simple aventura o algo. Sí. Podrían tirar una continuación de cosas de Nanatsu no Taizai, que esos son shonen que están bien, que están bárbaros, o algo bien hecho, no como Hunter x Hunter o cosas así, algo. Sino lo que vi también que estaba faltando un poco fue, no es Slice of Life o un Slice of Life que tenga algo así tipo más que sea un poco, no que sea patada, pero que sea medio algo más serio, realista. Algo sí. Serio, algo. Sin nada de fantasía, sin nada de toque de ciencia ficción, nada de simple. Sí, algo serio. O sea, problema de la familia tal. Y va. Y por lo general están haciendo eso, pero son series cortas de 5 minutos con comedia. Como, por ejemplo, Barakamon no era. No, era Slice of Life. Barakamon era Slice of Life. No tenía ni nada de comedia. Tampoco tenía harem. Tampoco tenía tanta comedia. Fue buena serie. Tampoco tenía tanta comedia. Fue buena serie, una historia, nada más. Bueno. ¿Otra cosa? Tres, a propósito de la sobreexplotación, ¿qué género? Bueno, eso ya está. Entonces, cuatro. ¿Con qué animes en particular el staff de Persona No Se Cae ha tomado una actitud muy seria como analítica al momento de ser vista por primera vez? Seria como analítica. Sí. Una actitud seria como analítica. Seria como. Y yo por lo general con todo, pero yo lo miro, ¿verdad? Yo me dedico a esto. Es que la primera vez es lo ves, ¿no? Sí, sería sí. Medio raro, como que estás más expectante que. Sí, sí, yo trato de disfrutar la primera vez que veo las cosas, pero así seria como analítica, como diciendo, che, esto está bueno por esto, por esto. El único problema sería que ya tendríamos que saber de qué viene. Como para verla de ese modo. O sea, que sea una especie de secuela de algo que sea, de un anime que sea original. Es la única forma. Sí, pero no tanto. Yo tomo la pregunta como diciendo que vos ves la serie y terminás de ver el primer capítulo y decís, che, esto está bueno por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, a mí, eso me acuerdo, por lo menos puntualmente, que lo hice con el primer capítulo de Yoru no Yeterman. Pero yo venía de ver las viejas Yoru no Yeterman, que era una bosta. Entonces tuve que decir, che, esto está bueno por esto, por esto, por esto y por esto. Me acuerdo que lo hice con. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama. No Kanojo X, porque esa es una boludez con. ¿Qué trata? Tampoco con Corey Wazombidesca, con la novia zombie, no me puedo acordar cómo se llama. Ah, sí, Sankarea. Sankarea. Con Sankarea, sí, a Sankarea la. La tengo analizada seriamente hasta el punto que yo te justifico psicológicamente todos los personajes. Pero te lo justifico psicológicamente. Tampoco era tan difícil. No, pero a medida que vos ves la serie, vos entendés todos los personajes, cómo son y por lo que hacen. Nada está el pedo de esa serie. No, obviamente cuando el manga está bien hecho y sí, eso sí. Que nada terminaron. Pero ya se veía cosas que. En la OVA ya te muestran algo o qué. No, pero digo, vos en esa serie llegás al punto donde vos el loco te dices, ah, sí, el loco está obsesionado con los zombies y no sé qué, y los ama. Y a medida que pasa la serie, en ningún momento te lo tiran en la cara, pero vos entendés por qué. Después, a ver qué otra cosa. Una serie que analizó así. Super desde adentro o fue Alche que se vio a Asobi ni Kuyo y dijo qué buena serie. ¿Cómo? Asobi ni Kuyo. Yo creo que en parte es Keroro, porque era algo que sabíamos. No, Keroro es durísimo. Creo que cuando vi la primera vez era como que ya sabíamos que tenía muchos capítulos. Y encima la estábamos viendo, encima la creó en gallego, así. Sí, sí. Era como, ¿qué está? A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esto que ya sabemos que encima lo tenemos en este formato. Yeah. Que lo único que se consigue. Yeah. Y vamos a verla. Y encima supuestamente ya venía con al menos unos dos años mínimo de transmisiones. Y acuérdense que es una serie que yo me forcé a ver porque era como, tengo que ver esto, la concha de su madre. No con expectativas, sino con tengo que ver esto, la concha de su madre. Y me encontré con la serie de la vida. Bueno. 5. Tírense una lista de movies hollywoodenses que verían zarpadas en su versión anime. ¿Y en qué casa de estudio se bancaría más estas adaptaciones? La más barata de todas, Pacific Rim. Sí, Pacific Rim tendría, tendría una versión anime re zarpada. Por estudio Avex haría romper todo. No, yo no la tiraría a Avex. Yo la tiraría a Sunrise. Sunrise. Pero Sunrise sería re genérico, boludo. Pero Avex va a pecar de gozo de querer hacerlo profundo. Y bueno, pero sí, pero es que no es tan profundo. Es que es simple, pero son callos, son callos que vienen a matar, nada pero más. Pero Avex hace muy buenos robots, boludo. No, no, las borrón no está tan bueno, que está buena la historia, que diferente. También. Yo te digo, yo preferiría Sunrise. A ver, déjame pensar. Mirá la que te tiro. Arma Mortal por Production IG. Estaría zarpado, boludo. Si Production IG hizo la de. Hizo Supernatural, la serie animada. No, eso fue Studio Bones. Studio Bones. ¡Ah, mejor Studio Bones, boludo! Para, no, ahora me cagas. No, para mí fue Production IG. Production IG. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No. Pero igual. Yo le pongo la ficha a cosa. Production IG para hacer una película, una serie de animada de Arma Mortal. Estaría bien. No, fue Madhouse. No fue. Bueno, ya, cuando dije. Igual. Sigo apostando por Production IG. Para Madhouse, yo le batiría. Minority Report. Película hollywoodense. Después déjame pensar, déjame que te tiro así una interesante. La adaptación de Revenant yo lo haría así por tirar una. Si estaría buena hacerla con Studio 4C. ¿Estudio 4C? Sí. Obviamente no con CG, porque las veces que lo hacen con CG le sale medio chato, pero 4C tiene. Si no, a ver, déjame pensar. Películas copadas. Películas zarpadas. Sería muy, muy droga hacer cosas. Hacer Deadpool por Shaft. Sí, sería muy droga, ¿vale? Tendría muy mala la cabeza. Yo. Pero para eso ya tenés. No, porque no es DC, cierto. Pero ya con cosas de cómic yo no lo haría, porque ya la han cagado. No, ya sé. La han cagado. Sí, así sí, cosas de cómic. Ya sé, yo digo porque justo Deadpool y Shaft estarían copados. Si no, deja de pensar. El problema es que. No sé, por los japoneses el estilo de humor va a ser diferente, si es que comedia, así. Sí, pero es para animación. También lo puedo hacer serio. No me acuerdo cómo se llama el estudio que hizo la película de King of Thorn. Que la película salió medio chota, pero la animación estaba dentro de todo zafable a veces. Ese estaría bueno para coso, para. Una reversión animada de la película de Shawshank Redemption. Pero ahí ya me estoy tirando mucho. Si no. Me voy a pensar. Esa. Bueno, vos me decís Madhouse. Madhouse estaría para hacer una versión del Padrino. Sí, Sunrise le hizo. Sí, Ibarino O. Si no, ¿qué más? Primero tendría que recordar una película que me haya gustado mucho. Y que no haya sido de. Hay una banda. El estudio que hizo Coso. Ay, ahora no me sale. No, pero estoy pensando en película. No, ahora no quiero pensar en esto. No, ya sé, pero te digo. No me sale el nombre de. Del que hizo Last Exile. No me sale el nombre de estudio. Pará, Juan, porque primero acordate que lo tomó Gonzo. Sí, ya sé. Y después siguió Gonzo. Y obviamente no le fue bien. No, pero digo la. Ninguna de las dos. Bueno, pero. Para eso, Top Gun. Ya no está, así que no cuento. Bueno, pero siempre vuelve. A Gonzo no lo va a volver Gonzo. A Gonzo no lo puedes matar. Uy, sí, claro. Sí, mira, se murió hace más de, creo que ya van a ser 2-3 años ya. Y volverá. No va a volver. A ver. No volverá. Sino que bueno, lo único que le rindió fue Bandred. Lo único. Nada más le rindió. A ver, ¿qué más? Y ahora no podría volver con Bandred, ¿por qué? Porque hay millones de cosas iguales a Bandred. Sí. Le debe comer a demasiada gente Bandred. Si no. Bueno, yo ya pasaría. Sí, pasemos pues. Si no, encuentro géneros que no son muy adaptables a cosas. Ponerle. ¿Cómo se llama la. Nichiyo, la serie de los zombies, no me sale el nombre. ¿Nichiyo, la serie de los zombies? La serie de la boludita y los zombies, no me sale el nombre. ¿La serie de la de la pendejita retrasada de los zombies, ahora no me sale el nombre? ¿Dónde está la profesora y. ¿Está la profesora ahí? ¡Ah! Ya sé, sí, Gakugurashi. El estudio que hizo Gakugurashi, que ahora no me acuerdo cuál es, para alguna de las películas de Stephen King. Depende de cada película. Depende de qué película, pero. No sé. Yo te tiraría acoso de la mansión Rose Red. Por tirar de una de las buenas. Pero Gakugurashi estaba buena en la historia, no necesariamente era. No, bueno. Ya sé, pero yo te estoy trabajando porque digo, ya trabajaron con animación y saben hacer cosas más o menos del estilo. Si vos me hicieras eso, zombies. Mosaic. Ah, no, pero Mosaic es el de. No, el no, Mosaic no. Lirchen. Sí. El subsidiario es otra cosa. No. Y algunos. Sí, Lirch. No es tan conocido, pero. No, pero labura bien. Bueno, ¿otra cosa? Bueno. Ahora sí, pregunta 6 del estado de personas acá, ya que hoy es el último programa emisión de los viernes. A ver si se cuentan alguna anécdota curiosa sobre. Curiosa como cómica. Que les haya pasado durante la grabación y emisión. En vivo o cortes musicales de programa en estos 8 años. Igual en los 8 años no estuvimos. Estuvimos casi dos en radio. Sí. Y salimos los sábados. Y después salí, estuvimos 6 cosas en podcast. Un año que. Cuando, diría casi medio año que no estuvimos. Sí, cuando estuvo editado los viernes no lo hacíamos. Hacíamos el día que podíamos. Lo hacíamos un jueves. Lo hacíamos jueves antes al principio. Mm. Anécdota rara. Las que ya fueron conociendo. El ataque de adrenalina de Clover. Las motos que pasan por delante de mi casa. Que nunca entendí por qué mierda pasan. Porque. Creo que ese no tipo, en radio había más. Pero ahora. Sí, radio porque teníamos más visitas. Sí. Más que nada. Pero. De hecho, cuando estábamos grabando podcast, más que nada fueron. Fueron puteadas más. Sí, fueron puteadas la vez que obviamente. Tuvimos que grabar. Estás grabando veces. Todo y se cae y tenés que grabar el programa entero de nuevo. Sí. Después que más. Cuando tenía el otro teléfono, cada rato sonaba boludez y yo tenía que atender en medio del programa. Sino a ver qué más. Las incontables veces que nos ha fallado internet, pero eso es culpa chota de mi servidor de internet. A pesar de que sí, lo cambié sigue siendo una chotada. Rara vez se cortó tanto como para que no se escuchara ni la mitad del programa. A ver, déjame pensar. Recomendación, bájense el programa porque no tiene cortes. Sí. Y ya directamente. La conchuda vez que te olvidaste de ponerle pilas a tu grabador y perdimos todo el programa y nunca más lo podemos recuperar. Acá dice Seri, ¿cuál es la anécdota que siempre menciona Seri donde no dejaron entrar a Aena a la cabina? Y hubo dos, pero es menos graciosa la primera, la de Spyro, cuando no dejaron entrar porque supuestamente Cero iba a hacer un informe de 24. El informe de 24, pero creo tampoco que era como súper. Sí, era una pelotudez que se le ocurrió a Cero para no defender a 24, que agarró y puso un par de sillones bloqueando la puerta de la cabina para que yo no entrara. Agarró y. Creo que te mandó fuera y no sé si te puso a hablar el operador. Fue una cosa bastante. Sí, sí, todo. Y después sí, cuando. Todo para evitar que yo dijera que 24 estaba buena. Fue la del programa perdido. La de mitad del programa perdido, que era cuando una vuelta a Kruger vino. Para mí no me molesta que viniera así como recontra loca, pero. Más que loca vino. Chapita. Vino alterada y se lo la emperó. Sí, no sé. Así era la cosa. A veces uno está recontra hypeado así de la nada, como súper sí. Animoso. Se fumó una línea de coca, se la fumó, no se la aspiró, se la fumó. Y otra, bueno, cigarrillo no, sabor a no coca. Tenés ganas. Bueno, a ver, pero si no la vuelta. Fue la vuelta, fue la vuelta que encima quedó grabado en un momento muy choto mío, pero bueno. Sino también la vuelta que nos trajeron comida y que ninguna de las veces Elche estuvo. Una fue una sola vez. La única vez que falté en radio, vinieron y traje. Y llevaron pizza, llevaron torta. Encima torta que ni siquiera me guardaron. Fue como me la llevo y. No, pará que te la vamos a guardar. A ver qué otra vuelta. Déjame pensar. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos escuchando el tema de apertura de los Emo Rangers, como manera de cagarse en la cabina, solo escuchando eso. Después, a ver qué otra cosa, pone la vuelta en donde salimos de. Donde salimos de Leyenda, fuimos. Volvimos para grabar el programa, terminamos el programa, fuimos a Quemada y cuando salimos de Quemada fuimos a Leyenda. Como que. Una vuelta, sino ya las últimas eran veces. Como 2 horas de sueño y 700 horas de email. Estábamos, nos estábamos por ir y estaban cerrando la radio. Y de pronto ponen la. Estaban poniendo el alarma y se escucha el ruido, el pip. Muy al estilo de la bomba temporizadora. Digo, Clover, digo, mirá, ahí está la bomba. Y Clover asoma la cabeza al vidrio y se choca la cabeza contra el vidrio. Fue muy gracioso. A ver, qué mal. Tenés que vivirlo como más. Sí, tarde. Sí, sí, tenés que verlo para entenderlo. Bueno, no. Otras cosas esto que, no es como que recordemos. Sí, lo que ha pasado ha quedado todo registrado en el programa, no, no es como que. No, de hecho, no, muchas ocultando. Cosas de eso no han quedado registradas porque no estábamos al aire. Pero. Y yo qué sé, tampoco es como que esto fuera el estudio de Mad, o sea, no aparecen cabezas flotando de vez en cuando, por lo menos tan seguido. Bueno, para la pausa que refresca, les agradecería que me pasen el zarpado opening de Active Raid. Golden Life de la siempre grosa agrupación Aquino with Ledford. El cual voy a tener que pasar la semana que viene porque ahora tengo que pasar el tema de Sinfogear. Se acabaron los viernes, persona se cae, pero ahora llegan los jueves de Pavita, así que espero de Brache, polémica, humor negro continuo por un rato más. Sin más escribir, de por qué ya no alcanzas las caracteres, solo diré: aguante Cure Magical, viva la violencia y aguante el patriarcado. Saludos. el homo patriarcado blanco. acá tengo una consulta de Twitter que nos hizo Sato, que dice: escuchá esta porque es muy buena. Dice: ya vi Toku Anarae y, y estoy empezando a mirar Love Love. Luego de mirar eso. Love Live. No, Love Love. Love Love, dice. Love Love. Dice: luego de mirar eso, vos decís que la culpa de que la serie salió mal, es más la culpa del productor. Porque ella pedía que el escritor. Reescribiera la trama cada 2x3. Un caso real, el escritor está a merced del productor, director, o puede cambiar el guión o modificarlo cuando quiera. No, el director tiene más. Dice, ¿qué dicen? Me responde por acá, no sé si te entendí la pregunta. A menos eso te enseña Shirobako. Sí, lo que quiere saber es que si el director puede cambiar el guión o el productor tiene la palabra. No, el productor. El productor tiene el director tiene el derecho de quejar, o sea, tiene el deber cívico, moral y de la vida de quejarse y exigir un cambio cuando el guión es una cagada. Eso sí te lo puedo decir. El director puede agarrar un guión que le da, que el productor aprobó, y decirle, escuchame un cachito, este guión es una poronga. Con este guión no te grabo una mierda. Me voy a la chota y te vas a tener que conseguir otro director. Y ahí el director le va a decir, no, vas a tener que grabar acá por esto, por esto, por esto. O sí, andate en la concha de tu madre y me consigo otro director. Porque de última, el que queda manchado por un mal trabajo es el director, no es el productor. Por eso el director tiene todo el derecho a agarrar el guión y decirlo, mira, yo con esto no trabajo, me voy a la mierda. Y si el productor le dice, bueno, arreglalo, el director tiene que ir con el guionista y decirlo, lo que escribiste es una poronga, ¿lo cambiamos o me consigo otro guionista? Bien, vamos con el opening de Sinfogear, el primer opening de Senki Sensho Sinfogear. Sí. Synchro Grouser. Interpretado por Nana Mizuki. Obviamente. Y ya, y la próxima vez, créanme que no lo van a alcanzar. Si no fuera solo por esos malditos chicos. Y su kyo, güey. だから笑って誰よりも熱く誰よりも強く抱きしめるよ。震えるほど揺さぶればいい。 Llegamos al final de Persona Se Cae, Gao Gao, número 37. Yeah. Séptima temporada. Bien. Listo, terminamos temprano. Sí, terminamos temprano, terminamos a la hora de siempre. No terminamos temprano. Bien. Para cerrar el programa, ya que estamos. Además de que las reglas cuando se inició el sexto, el bloque ese de Persona No Se Cae y empezó el conteo, no establecía de que fuera el tema fuera Glorious Break. O sea, era un tema, dijeron un tema, no me dijeron Glorious Break de gozo. Bueno, ahí está. Y era el tema que tenía a mano, no me iba a poner a buscar en tres secciones. Es un pajero, pero ¿qué le vamos? Bien. Yo pero culpo a los esteroides. Y además, como dije, establecí, cumplí la regla. Acuérdense qué le pasa a Yoshimatsu con los esteroides y ahí van a acordarse de Hacho. Cumplí la regla de verlo porque tranquilamente hubiese cortado la sección antes que llegaran los 500 y se podía, pero no, quería seguir la regla. Bueno, las reglas se pautaron cuando inició el contador. Hay que quedar fijadas y listo. Así que ya saben, para la próxima, calculo no lo van a ver. No lo van a aumentar. Tira ese bonobón chota, por favor. Tira ese bonobón. Hace mil años te dije que no te. Mírate, ahora. Ya vas a ver dónde lo voy a dejar. A ver, cuando lo veas un día lo vas a ver así todo en su re. En su glorioso movesidad. Lo va a decir papá y lo vas a oír y te vas a acordar de mí. Pero te va a encantar dónde lo vas a encontrar. Cuando le encuentres, te vas a acordar de mí y todos mis ancestros y todos mis descendientes por el resto de la eternidad. Qué anecdótico, qué antológico. Posta. Va a ser una marca en la historia. El día que el padre encontró esa cosa que antes era un bonobón. Así vamos a empezar el conteo de nuevo de los años y esto va a ser de B, después del bonobón. No, Yuki, no te vayas, ya terminamos. Ya estamos yendo. Bien. Nuestro medio de comunicación, para hacer esto rápido, son personasca.blogspot.com. También pueden entrar a G Plus y suscribirse a nuestro grupo. Sí. Pueden seguirnos en @personasecai. Obviamente. Mandarnos un mail a personasecai@gmail.com. O pueden ir a nuestro Tumblr, el sí. PNS Podcast, el Tumblr de personas. ¿Dónde está o dónde va a estar? Ya está la galería de Pochaco. Ya está pública la colección de Pochaco. Sí, ya está la colección de Pochaco. También pueden escucharnos los viernes. No, los jueves. Ahora los jueves. Los jueves. En vivo. A partir de las 7 y media de la Argentina. También por Mixler.com. Sí. Mixler.com/personasecai-podcast. O PNS Podcast, que es más fácil. Pueden bajarse también el programa desde personasecai.blogspot.com. Nuestra aplicación todavía funciona. Pueden escuchar el programa desde la aplicación. Sí, no sé si está actualizada, pero bueno. Sí. Bien. A ver, ¿qué más? Le tengo que actualizar un par de cosas más. La broma calculo que va a ser para la nueva temporada. Si es que nos dignamos a hacer promo. No sé, tenemos que hacer una nueva promo, pero sí. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía. ¿Qué hora será? Dice, ¿qué hora será ahora será en México? Y ahora, en este momento, por ahora, son las 11 y 5. En Argentina. Son las 23.05 en Argentina. O sea, 23.05 en GTM-3. En México me parece que son, no me acuerdo si son 2 o 3 horas menos. ¿Qué hora es ahora en México? Sí, o sea, tienen la hora que es ahora en México y se van a dar cuenta. Las 20, dice Valentantix. Las 20. Bueno, 3 horas menos. Están 3 horas menos. Sí, a las 5 y media. No, a las 4 y media. Sí, 4 y media. Bueno, sí, 4 y media. Poco temprano salimos a México. Me parece que cambia. Me parece que cambiaban el horario por verano, me parece. Ah. Sí, pero ¿cuándo venía el cambio? No, es que ahora ellos ya hicieron el cambio de México, es que lo que quiero decir. Ellos el cambio de horario ya lo hicieron. No sé cuándo lo vuelven a hacer. Ah, en Ecuador dice que ahora son las 8. Bueno, o sea, son las 8 menos. 3 horas de diferencia. 3 horas también. Así que Ecuador y México tienen más cambio de horario, ya saben. Sí. 4:30 en Argentina. A ver qué más. Acordate que vivimos en un mundo donde los robots los patean y se pueden poner de piedra. También. Bien. ¿Algo más que tengamos que comentar? Algo más. No, por mi lado no. Tengo que ponerme a jugar lo mega al Labyrinth. A recolectar tetas. A terminar el Cistiria. Sí que se puede terminar. Ya se acerca Batman vs Superman. Se viene el estreno de Battleborn y de muchísimos otros juegos copados. No tengo un mango. Vale. Y hola por eso. Y nada. Se va. Bueno. Entonces, nos vemos el jueves. Los que quieran estar, ahora van a tener. Hay un montón de gente jugando al The Division. A pesar de que habían tirado en el momento que no lo iba a comprar a nadie, hay un montón de gente jugando a The Division. Vale 60 morlacos. Feo, ¿no? Van a poder salir los viernes. Y en Perú sí, pero son 2 horas menos. Son las 22, así que sería a las 7 y media de Perú. Bien. 5:30 de Perú. Vamos, entonces nos despedimos con un tema. El ending, segundo ending de Miss Monochrome de Animation. Bien. 3. Kimito Boku. Que este es, creo que para mí fue uno de los mejores endings del año pasado. Está bueno. Tenía un paso medio hipnótico. Bien, entonces hasta el jueves que viene en otra edición de Pesada No Se Cae. No estábamos escuchando. No me voy a acostumbrar al jueves, mierda. Ya estabas acostumbrado al jueves. Bye, Ni. ¡Gracias! を透明にするから、君と僕だけが繋ぐ何と見失う